bueno. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía. Dos colectivos chocaron violentamente. ¿Hay seguridad en la bodega? ¿Cómo es el tema? Los arroyos, ¿cómo se han secado? Aconseja racionalizar el consumo de energía. Muchísimo calor y la falta de agua. ¡Suéltenme! Mejor. Gerardo Rossini, de 6 a 9 de la mañana en Mega 98.3. Pensar no es alma, desarma y sangra. Bueno, 6:04, el gobierno hizo concesiones, fue para atrás un poquito, quería reunirse solamente con los amigos. Arranco el diálogo con... ¿Te parece con Delía? Dale, con Delía, vamos. Empieza el diálogo político con Delía, bien copado. Tuvo que retroceder como en chancletas. Y a mí me parecía que no era un mal tema para la mañana de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces uno va duro y, bueno, no? Cuando va duro, más que retroceder, corre. Lo que quiero decir es... No, tampoco corre, pero se apura y se agita. No, ¿cuántas veces uno va y tiene que dar dos pasitos para atrás, por la duda? Es así que... Yo voy... Tengo una frase muy buena nueva que no la puedo usar. La puedo usar esta, ¿verdad? ¿Por qué no? Le voy a contar rápidamente. Bueno, pues justamente refleja lo contrario de la frase, pero más tarde no la puedo contar. ¿Les conté la de metete el orto en el culo? No. ¿Les conté ya? Al aire no. Es muy linda la de meterte el orto en el culo. Esa es la opción A. Hoy vamos a hacer la consigna con la opción B, ¿no? Parece que había una vez un señor muy, muy, muy enganchado, muy caliente, con una mina estaba buenísima, ¿viste? Un señor de afuera que vino acá, tipo muy rico, ¿eh? Y parece que estaba así como peleando mal. Y no le quería entregar, estaba así como si fuera hace como 20 años, como si fuera con la Jessica Sirio de hoy, si querés. Sí. Pero de hace 20 años, ¿no? No es Jessica Sirio, claramente. Y estaba ahí, que sí le pide, ¿no? No le quiere... No, metete el culo en el orto. Le pide el culo. No, y la mina no se lo quería dar, ni un poquito. Pero era buena onda la mina, lo acompañaba. De hecho, a mí me lo cuenta una persona que lo vio. O sea, lo vio en reuniones sociales, todo. O sea, la mina le hacía una novia, todo. Pero bueno, el culo no te entrego. Y en un momento me dio esos tipos muy ricos. ¿Viste? No están acostumbrados a que le digan que no. Y en un momento se enoja así, dice, ah, no me querés dar el culo, no. O sea, es que metete el culo en el orto. Y la echa mal de una fiesta. A mí esto me lo cuentan hace 2 días. Y yo me quedo pensando 2 días en el tema, como todas las cosas medio bizarras, me entretienen mucho a mí. Entonces me quedo pensando como una misma cosa es el culo y es el orto. Que es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Para un tipo, ¿no? Ay, hago el culo, una mina, así como... Como la frutilla de la frutilla de la torta, dice el culo de una mina. Así, lo más ponderado, lo mejor del mundo es el culo de una mina. Lo mejor del mundo. Es como doble porción de dulce con el almendrado, ¿entendés? Para mucho. Y al mismo tiempo que es el culo, me encanta el culo, es el orto también. Es lo mismo. Aquello tan deseado es aquello que es una porquería para hacer las cosas que hay que hacer. Es decir... Una misma cosa puede ser lo mejor del mundo o puede ser el símbolo de lo que no te importa un carajo de nada, de lo feo que es. Es curioso en un punto, ¿no? Que uno ahí, bueno, metete el culo en el orto es un cuentito que quería contar hace días. La consigna de hoy, igual, es la contraria. Vos vas como para decirle a alguien, ¿sabes qué? Metete el culo en el orto. En este vez sí, metete el culo en el orto. Pero lo que pasa, no podés. No te da... Tenés miedo que te echen, que te saquen de tu casa, que te... Vas caliente, vas... O sea, sos confrontador, sos firme. Y después retrocedes en chancletas. Te pido mil disculpas. Claro, retrocedes en chancletas. Te pido mil disculpas, ahora que lo pienso de nuevo, la verdad. A vos te quiero hablar. Sí, a vos. ¿Qué me querés decir? Géminis, ¿no? Sí. Te vas, ¿viste? Es como... Claro, no te da como para enojarte mucho, ¿no? Bueno, yo quiero que me cuenten cuando claudican los oyentes, ¿no? Cuando van valientes así, le dicen, metete el culo en el orden. No, esa no. Yo quiero cuando claudican. Claudiqué con mi mamá, fui para atrás con mi marido, no, con los hijos. Uno va para atrás, pero ¿cuánto? ¿No te pasa vos que retrocedes? Pero seguramente, contás. 10, es eso que internamente son charlas internas que duran segundos, pero... No, te lo preguntaba en joda, porque yo sé que tu nena se pasaba de cama hace poco y... Sí. Que muchas veces habrá dicho, sí. La saco y la dejo acá y chao. No, si me despierto la saco. El problema es que yo me despierte a las 9 de la mañana. Planteado así. Los jefes, sí. Y si no le gusta se va, señor. Sí. Se claro. Bueno, pero bueno, yo después te voy a contar otra anécdota que tiene que ver con eso. 6 y 8. Las noticias en Mejor Imposible. 6:09 en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas, la humedad 80% y el cielo está nublado. Gripe A, ya hay más muertos que en México. Ayer se confirman otras 23 víctimas y suman 145. Ahora solo Estados Unidos supera a la Argentina en el registro de casos fatales. Desde que se produjo la emergencia del nuevo virus de la gripe en abril, México, los Estados Unidos y Canadá fueron los países con más cantidad de muertes, pero la Argentina, con más de 110.000 infectados, fue sumando más fallecimientos. La coalición cívica de Carrió rechazó el llamado al diálogo. El titular de la UCR, Gerardo Morales, confirmó que el espacio que encabeza Elisa Carrió no estará presente en el encuentro de hoy, pese al llamado que realizó Randazzo a todos los integrantes del acuerdo cívico. Es cierto. Che, una aclaración de ayer que contábamos que Cristina iba a regalar plasmas al equipo de gimnasia, ¿se acuerdan? Sí. Porque se fue de la B. Digo, compró unos yo dije, compró plasmas y los regala, ¿sí? No los compró, ¿eh? No, no, son los que tienen en la casa, que tienen como 20 y los está repartiendo porque se ve fea, se ve gorda. Y bueno, encontró como muchos a quien regalárselo, dice. Ya entrenan a los primeros 700 policías metropolitanos. Los nuevos agentes saldrían a las calles en octubre. La mayoría de los que se forman provienen de otras fuerzas de seguridad. Tienen en promedio 35 años y cobrarán 3.500 pesos. Y en septiembre se sumarán a la academia 1.000 alumnos sin experiencia previa. Muy bien. Che, hubo huevazos a una manifestación contra el INDEC, ¿viste? Sí. Hay informaciones cruzadas porque los manifestantes dicen que le tiraron como 50 huevos, ¿viste? Y el INDEC informó 7. Claro. La inflación del INDEC en junio fue la mitad de los cálculos privados. Ahí está. Fue de 0,4% y suma apenas 2,7% en el primer semestre del año, según informó ayer el INDEC. ¿Se vieron con los jóvenes abuelo? Tanto que se habla que está siempre de fiestas, joda, qué sé yo, se hizo abuelo, ¿no? Ay, no. Las primeras declaraciones de Lujones fueron muy lindas, ¿eh? Sí, sí. Ah, me encanta mi nieto porque viene con un vodka bajo el brazo. Estudiantes quiere coronarse campeón en Brasil. El equipo platense buscará desde las 21:50 lograr la 50ª edición de la Copa Libertadores de América cuando visita Cruzeiro en la segunda final del certamen. En la ida fue 0-0. Ahí está. Espectáculos. Nazarena vuelve a la calle Corrientes. La blonda artista, quien estaría embarazada de 2 meses, regresará muy pronto a la cartelera porteña para protagonizar una comedia. Después de No Somos Santas y de las exitosas temporadas del Champán Las Pone Mimosas, la actriz Nazarena Vélez retornará a la mítica Avenida Corrientes con una nueva comedia de la cual todavía se desconoce su nombre. Yo, de verdad, quisiera hablar con Fabián Rodríguez, el novio de ella. Sé que cada vez que lo crucé en la vida 2 o 3 veces, el tipo estaba en un quilombo, ¿no? Yo las 2 o 3 veces le dije, che, loco, qué mala leche, tenés siempre de un quilombo a otro, ¿no? Claro, tipo salió de eso, dejó esa vida y ahora va a tener un hijo con Nazarena Vélez, claro, ¿no? Está bien, está perfecto, sí. No. Crece el elenco de Farsantes, la versión televisiva de la película Nueve Reinas, que tendrá formato de unitario de 26 episodios, sigue agrandando su elenco. Leonardo Sbaraglia, Federico Lupi y Leticia Brediche, que participaron del piloto, confirmaron su participación en la ficción. Ah, bueno, está muy bien, ¿eh? Digo, confirman, sigue creciendo el elenco de Farsantes. Nada, creí que te referías a los cambios de gabinete. Digo, che, qué dura, qué opositora vino hoy Julita, ¿por qué tanto? 8 grados 6 décimas, el cielo está nublado, hay neblinas y bancos de niebla en la zona suburbana. Por la tarde, probabilidad de lluvias aisladas y una máxima de 13 grados. De 6 a 9, Gerardo Rossini. Mejor imposible. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy. Hay un oyente que me causa gracia porque es el que manda siempre el primer mensaje, ¿viste? Ah, qué difícil. Y ya no se contenta solamente con verduguear a todos los demás oyentes que mandan mensajes más tarde que él, sino que ahora ya se ríe de nosotros. Dice, no me pongo feliz porque mi mensaje llegue antes. Soy feliz porque 3 giles se sienten mal porque no fueron los primeros ellos. No, creí que se refería a nosotros. No, ya se refería a los oyentes. Que... Sí, porque hay otro que manda también, que manda el famoso soy mi primer mensaje. Y no sos, porque gana siempre Germán. Qué pena. Sí, bueno. Es una carrera desesperada. Sí. Este gobierno de cemento cubano. La frase, claro, yo sabía que iba a generar algunos comentarios, porque conozco a mis oyentes. Son del nivel que merecemos. Sí. Son del nivel que merecemos. Tenemos que sí. El público que nos merecemos. Decís una frase tan ordinaria como la que yo dije, sabes cómo están todos ahora, ¿no? Bueno, yo voy para atrás cuando mi vieja me caga a pedo. No me animo a decirle que no la quiero, dice Brian. Y en este momento Muchos padres que anoche, que esta noche la pasaron mal porque se pelearon con los hijos ayer. Siempre es mejor tener un hijo que te contesta mal que uno que todos los días se guarda a decirte que no te quiere. Es mejor, ¿no? Es mejor que te putee y no que te pase como le pasó a esta, ¿no? Bueno, yo me separé, y le dije, metete la casa y el auto en el orto. No me arrepiento, lo importante es que puedo ver a mis gorditas cuando quiero, dice Cristian. Pero la idea no es esa, la idea es claudicar. Es cuando ibas a decirle, metete, bueno, ¿sabes qué? Charlémoslo, ¿no? Bueno, él claudicó cuando le deja las cosas, a lo mejor, ¿no? Claro, por ahí sí. Lo toma de esa manera. Pero pagó con eso y se ganó su libertad. Para, ¿qué tal? Vos no dejás tu auto. No. Ni un carcelero para ganar tu libertad. No, nunca me interesó la libertad para empezar. Buen día. Me llegó un correo que dice que el Tamiflu no sirve. No, ni lo leo por radio. Sí, sirve. Sirve. Pasa que le sirve a los que tienen los síntomas que necesitan el Tamiflu. Sí, claro. No sé para qué te dijeron que no sirve. A mí me llegan correos que me dicen que tomando una pastilla me convierto en actor porno, claro, superstar también. Bueno, claro, es, yo no. Me compré el aparatito, me estoy enlongando el pene hace como... No, seis y cuarto, Gaby. La bomba loca. Ay, bueno, vamos a hablar del estreno. Qué impresión me dio. ¿Vos es que sí, a mí... ¿Hay gente que es en serio eso? No, aparte yo tengo otro problema. Cada vez que veo el aviso ese del bombeador que granda, ¿no? ¿Por dónde lo...? Porque si es chiquito, ¿cómo lo pueden poner ese bombeador tan grande? No sé. Y se debe ajustar según el tamaño. Se debe, sí, tipo, no sé, algún tipo de mecanismo. Pero que si es chiquito. Muy grande el bombeador ese. Sí, sí, sí, es chiquito. Suponete, si el bombeador sale, funciona. Empieza a hacer sopapa, queda adentro y no sale más. ¿Qué pasa? Con aparatito adentro. ¿Cómo anda? Bien. ¿Por qué? Me garché el bombeador anoche. No, claro, bueno, es jodido, muy feo. ¿No? Tío, me quedé con intriga. Yo nunca vi la publicidad. La vi en gráfica. En gráfica a sí. A lo mejor, siguiendo con este rato de 6 a 6 y media, va a ser así, evidentemente. Sí, ¿por qué no? No, escuchá, ¿sabes qué debe ser lo que ocurre? Que en lugar de elongarle el pene, el aparato ese, a la gente, le hace sentir la primera vez que le aprieta algo. Claro. No bailotea. Sí. Es como el de tomarse la presión, como el coso de tomarse la presión, que te va a veces baila. No, va justita, viste, famoso. Bueno, va justita. Bueno, perdón, Gaby. Bueno, ayer arrancó el Gran Cuñado VIP. Vamos a ver cómo fueron las repercusiones inmediatas de los personajes que entraron. Entraron cuatro nomás, en un rato les cuento. Tenemos las revistas, bueno, tenemos Semanario y Gente, tienen en su portada a Juanita y Gaudio. Ya prácticamente confirmado este romance con la niña incluida. Susana Jiménez está en la tapa de Pronto. ¿Cuánto adelgazó? Si es que adelgazó. ¿Cuánto compró? Seguro que compró. Y en la tapa de Caras, algo que es impactante, después vamos a compartir y a contarles de qué se trata esta producción de fotos que hicieron el ogro Fabiani y su novia Victoria Banucci. Para la tapa, no es mucho la mano del ogro explotando la teta de su novia. Bueno, la tapa de Caras. Es glamour. Me ensucian la revista, sí. Che, es muy grasulina la tapa. Si saque esa mano de ahí. Yo creo que no hay nada más grasa que la revista Caras. Ah, no, estás equivocado. Yo creo que es la revista más grasa. La revista más grasa de la Argentina. No, compadre. Antes cuando traía cubiertos, no. Ahora es el problema. Che, no, bueno, Busti, viste, el dirigente peronista entrerriano, ¿no? Bueno, está enojado porque, claro, después de las elecciones venía como la Liga de los Gobernadores a gobernar todo y parece que no dieron pelota, así que se lo dijo. Lo agarró, viste, a la mesa de conducción del peronismo y le gritó que no puede ser que no le estén dando pelota. Estaban todos en la famosa mesa de conducción del peronismo, ¿no? Sí. Y Busti dijo, no puede ser que no me den pelota. Y se dieron vuelta a todo y le dijeron, ya compramos lapicera, señor. ¡Ay, pobre! Muy lindo. Sebastián. Antes que nada, quiero felicitar a los que cumplen años hoy. El matador Mario Kempes, 55 años, un gran saludo de Central. Vos deberías saludarlo también. No, yo debería sacar al aire. Una vez lo saqué al aire y me puse a llorar. No lo puedo hacer en grande. No puedo hacer la nota a Kempes. Ese es como el saludo obligado. Me puse a llorar mal. Pero me puse a llorar, no pude hacer la nota. En la banda ancha de la tarde, tuve que cortar porque me ponía a llorar. ¿Y él qué hacía? ¿Lloraba con vos? No entendí, un tarado, lo pensé, yo qué sé. El matador es todo, 55 años cumple. Y mi saludo especial del día, Brigitte Nielsen, actriz, gigante. ¿Quién es? podría ser actriz barra actor, no se sabe bien, ¿viste lo que claro. es? Es la ex mujer de Sylvester Stallone. Ah. Muy conocida por todos los que hayan visto Rocky 4 porque era la mujer de Iván Drago. Ajá. Era la mala. Bueno, ajá. un gran saludo. Dicen en las malas lenguas que un día entró Stallone a la casa y la encontró ella con otra chica en la cama. Claro, ese fue el detonante de la separación, ¿se acuerdan? No. Fue un caso muy conocido. Oh, sí. ¿Y qué hizo? Fue el primer caso. ¿Se enojó? ¿Él? ¿Él se enojó? No, se tiró. Claro. Ahí convirtió a Rocky en un hombre volador. Claro. Entra Rocky a la casa, encuentra a su esposa con otra chica. Sí. Y hay dos caminos, ¿no? Si se tira la pileta, bueno, y si no se tira la pileta, ya sabemos cuál era de los tres el homosexual. Las otras dos se están jugando. Sí, sí. Puto es el otro. Se fue. Que Brigitte, un gran saludo. Sí, un saludo muy especial. Muy especial. Muy especial. Tenemos para regalar un par de entradas para ver a la Mississippi. Para ganarlas tienen que mandar un SMS al 10011 con la palabra Mega, espacio, Mississippi y los datos completos, ¿sí? Nombre, DNI y teléfono. También tenemos para regalar un desayuno a domicilio para el Día del Amigo. Bueno, muy bien. Anoche vi a los... ¿Cómo es? A los que llegaron ahí al Gran Cuñado. Uh-huh. A los del Gran Cuñado, sí. Los vi anoche, ¿eh? Uh-huh. Los vi anoche. Tengo mi... No le salió tan redondito como los políticos, ¿no te parece? Me parece que no, que no están tan logradas las máscaras, no sé. De hecho, pobre, el que hizo Real, que tiene todos los gestos, lo copió. Me encantó cómo lo copió los gestos, sí, pero estaba como... Costaba la máscara. Hacía un gesto con las cejas que parecía que se le iba a salir el casco, la pelada que le han puesto, no sé, una goma rarísima. Pero me hizo reír tanto y va y la pierde por el camino. Sí, es terrible. Bueno, 6:20 de la mañana y no te estoy atacando con muchas noticias porque básicamente no hay. Pensaba estar... Esta mañana cuando me levanté, que te iba a contar cuántas veces por semana tiene que leer el diario un tipo que se quiere sentir informado. Para mí, 4. Uh-huh. Hay que leer el diario del domingo, el diario del martes, claro. el diario del martes, o sea, son 4. El martes, el jueves, no, a ver, sábado, domingo, martes y jueves. Esos son los días que tenés que leer los diarios. Pero el lunes tenés todo el resumen deportivo. Bueno, justamente. Estamos en receso. Yo te digo para está bien, si seguís el deporte, sí. Pero para seguir la información, de que va la información. De hecho, todos sabemos, cuando seguimos un campeonato, qué pasó el domingo. Lo que no sabés es qué pasó el sábado y quién juega y quién no juega. Así. El diario del sábado es buenísimo. El del domingo es buenísimo. El del martes y el del jueves. Hay días que inician las noticias y hay días que las rebotan. Hoy no nos queriendo, toca. ¿Estás queriendo ahorrar como Mechen Gieser? ¿No me querés comprar el diario el viernes? No. Que viene la guía de espectáculos. ¿Sabés por qué pensaba? Porque, nosotros los martes nos reunimos para Tres Poderes. Y lo que yo me preparo el lunes para llevar el martes nunca sirve. Pero lo que hablamos el martes tira hasta el jueves viernes. A ver... El diario del domingo dice, el gobierno empieza el diálogo, y con esto te sintetizo por qué hoy vamos a gobernar más. El gobierno empieza el diálogo, perfecto. El martes, ¿no? El lunes le rebota, ay, bueno, el gobierno no le creo, son putos, son buenos, no sé qué. El lunes, es como un comentarito salame que no importa. Que la verdad, que no importa. O el refrito. No, es como el rebote, de lo que empieza. Ayer. Los Kirchner agarraron de la declaración jurada, parece que ganaron en un año 1.000 y pico de pesos por minuto, y un montón de noticias. Hoy, el acuerdo social no quiere ir al diálogo, pero él sí quiere ir, pero la coalición cívica no quiere. Es como un rebote, claro. Como te compras el viernes y sabes quién fue y quién no fue. Digo, si vos querés estar informado, ¿qué te importa saber quién va o quién no va antes? Se van a rosquear hasta la tarde. Hay que leer 4 diarios por semana. 6:23, 8 grados 6 la temperatura. La mañana. La mañana. Mejor imposible. Me das cada día más. Con Tarjeta Galicia, cada día más. 20% de ahorro y cuotas del 11 al 19 de julio en Falabella Deco. Saca ALA. 0810-777-3333. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Tarjeta Galicia, cada día más. La promoción de 20% de ahorro hasta 6 cuotas sin interés aplica exclusivamente para decoración, muebles y colchones del 11 al 19 de julio de 2009. Monto máximo de devolución por transacción de 500 pesos. Promoción no acumulable con otras promociones. Consulta condiciones en www.igalicia.com.ar o llamando al 0810-777-3333. Este invierno, disfruta de tus vacaciones junto a Flechabus. Sacá tus pasajes con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés. Únicamente llamando al 4000-5200 o en www.flechabus.com.ar. Flecha Bus, 50 años uniendo destinos. Promoción válida del 15 de junio al 30 de julio de 2009. Mega. Mega es más música y menos palabras. Mega es puro rock nacional. Menos palabras. Mega tiene la mejor música y los mejores oyentes. Mega 98.3. Menos palabras. Y puro rock nacional todo el día. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Hoy en Mejor Imposible hacemos la canción de extrañar. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Un abrazo para los que le tiembla el dedo gordo frente al celu. Algunas mujeres aseguran que tras mandar la palabra Shakira al 48.800, extrañas cosas comenzaron a pasarles. Instinto salvaje, mal comportamiento, pérdida de remordimiento, hambre voraz, radar de solteros, ganas de salir a divertirse. Loba, el nuevo éxito de Shakira. Descárgalo directamente a tus oídos, mandando Shakira al 48.800. Si te animás, Shakira, la loba está cerca. Costo del SMS 18 centavos final. No incluye costo de descarga de contenidos ni de navegación. Sujeto a disponibilidad técnica del equipo. Más info en www.claro.com.ar. Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega. Por teléfono al 4535-4200. O con un mail a mejorimposible@infobae.com. Los oyentes siguen mandando mensajes de otras cosas, porque en general, cuando vos pedís que te cuenten los momentos en los que se hacen los valientes, aparecen un millón. Y cuando vos pedís que cuenten momentos de entrega, de bueno, ok, voy para atrás, me asusté, por decirlo finamente, no te lo cuentan tanto, pero ¿cuántas veces uno va para atrás? ¿Cuántas veces está a punto de putear a alguien y no lo hace? O de irse, bueno, hoy sí, me voy. No te va nada. En ese sentido, yo siempre pienso que el miedo no es onzo, ¿eh? No estamos hablando nunca de casos que, a ver, constituyen un delito. No estoy hablando del marido golpeador, que ahí es otra patología por la que hace que el tipo o la mina se vaya o no se vaya. No hablo de eso. Pero en situaciones normales, el miedo a veces no es onzo. El miedo te aviva de algo que estás por hacer mal, ¿eh? Sí. Yo siempre cuento una anécdota. El que era presidente de Central, en su momento fue intendente de la ciudad, de Rosario. Pero intendente y muy querido, era como un líder popular, digamos, en la provincia de Santa Fe, el tipo, ¿no? Horacio Sandizaga. Y era intendente de la ciudad. Y el tipo, para hacer campaña contra Menem, que era radical, Sandizaga decía: si gana Menem, renuncio. Si gana Menem, renuncio. Si gana Menem, renuncio. ¿Y qué pasó? Ganó Menem. Se renunció. Se tuvo que ir. Ah, ¿cumplió con su palabra? Sí, cumplió cancheramente, creyendo que volvía. No, ni siquiera sé si de bueno. El socialismo es gobierno desde hace más de 20 años. No coló nunca más. Ni él ni ningún otro radical. Chau. Para siempre, digo yo. Para... puta. Para apuntar hay que tirar. Claro. Sí. Vos si te haces el loco... O sea, si la sacás y apuntás, tenés que tirar. Si gana Menem, renuncio. El tipo hasta ahora, mira, le echó 20 años hasta ser presidente central. O sea, complicado, ¿viste? Sí, yo creo que eso, para desenfundar hay que tirar. Si vas a desenfundar, tenés que estar listo para tirar. Si no hace falta, mejor, pero así funciona. 6:28 de la mañana. Tenemos acá más mensajes. Acá hay uno que pide consejo. Mirá, conocí a una tipa rapaz y liberal. No le importa nada y no quiere tener nada en serio. Yo me metí, ¿qué hago? ¿Está en línea? Ah, me gusta. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo andás, Pipi? ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te va? Sí, estoy medio complicado. Estás complicado, cordobés, ¿no? Sí, estoy hasta el fútbol. ¿De qué cuadro sos? Y del mejor, de Belgrano. Ah, bueno. ¿Qué decirte, no? Sí, no, estamos mal. ¿Estás complicado? Sí, me fue mal con Belgrano y con la mina. Bueno, lo de Belgrano no puedo decir que no me alegre porque te mentiría, pero vamos a lo de la mina. ¿Qué pasa? Está buenísima la mina, ¿no? Sí, está muy buena. Aparte que buena onda, ¿viste? Pero más, no quiere nada serio. Claro, sos su chongo. Exactamente. Sos su chongo. Soy su peor nada. No, querés ser su peor nada, sos su chonguito nomás. Bueno, exactamente. Algo así, ¿no? ¿Qué edad tiene la mina? Sí, la mía tiene 17. ¿17? Sí, pero parece que tuviera 25. Claro, igual, o sea, yo más que un consejo de amigo te debería dar el teléfono a un abogado, ¿sabes? ¿No? ¿Y vos qué edad tenés? Yo tengo 20. 20. Es genial, ¿no? Porque es el tipo de 20 que es maduro y ella que se lo curte y nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, resignación y menos mal, ¿no? Mirá si ella tuviera esas mismas ganas y además no te lo dijera. Lo que sufrirías. Claro, me parece que ella tiene la misma ganas, pero no se anima a decirlo, o sea, se lo duro, digamos. Pero ustedes salen. Sí. Se ven. Viste, ¿verdad? Cuando la gente coge, se ve, ¿no? Es buenísimo. Me veo con él. Nos estamos viendo. Mirá, yo me veo un montón de gente. ¿No? Bueno, prenden el velador, escuchando. Claro. Canciones. No, digo, ¿se ven ustedes o no? Sí, nos vemos. ¿Y vos te enamoraste? Me enamoré y me metí mal, muy mal. ¿Y ella no? Nada, ni un poco. Porque a mí, o sea, me metí, no por la forma de ser de la mujer, ¿viste? Así que verá, no le importa nada. Y eso te gusta, te calienta eso. Claro, me gusta eso. Claro. Pasa que vos fíjate cómo es, ¿no? A vos te gusta que sea así, que no tenga compromisos. Y claro. Que dejes que se comprometa, ¿no? Claro. Somos raros también los tipos, ¿no? Somos tremendo. Somos tremendo. Vas a sufrir mucho, ¿sabés, no? Sí, lo sé. Sí. Ella no te dice que sale con vos solo, por ejemplo. No, debe salir con otros más, seguro, pero yo quiero tenerlo para mí solo. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? Y tengo todas las manos. No. Mira, ¿viste el orgullo del solo? Que yo a veces digo, la diferencia entre estar solo como un gigante. Sí. Y estar solo como un boludo. ¿Sabés cómo es ella? No. No, prefiero estar solo con un boludo. No, al revés. Mira, yo siempre cuento que yo tenía un amigo que estaba así como muy arrastrado, todos los domingos se me veía minchar las pelotas. ¿Qué sé yo? Que estoy solo domingo. Como muy abajo, ¿no? Yo estaba comiendo con mi familia. Y le digo, ¿por qué no te plantás distinto? Solo como un gigante. Y un domingo me llama, ¿qué haces? Santi, bien. Mira, acá estoy solo como un gigante. Comiendo solo, estoy leyendo los diarios, tranquilo, en mi casa. Y yo vi el quilombo que era mi casa, mi llora. Y lo envidié yo a él. Y esto es lo mismo. Vos tenés que plantarte en otro lugar. Lo que vos querés no hay. Ahora, está bueno estar garchándote esa pendeja, ¿o no? No, está indescriptible. O sea, vos te podés parar en el lugar de soy un campeón, mirá lo que me estoy comiendo. Sí. Bueno, si podés disfrutarlo así, seguí. Y si no, raja rápido porque lo que te va a hacer sufrir esa pendeja no tiene nombre. No, exactamente. Pero si te podés poner en el lugar de orgulloso, ¿de? Bueno, que sé. Nada, o sea... date cuenta. A mí siempre me... Yo tengo un amigo que es como vos. Por eso te hablo así como si te conociera, ¿eh? Bueno, gracias. No, pero ¿sabes por qué como vos? Porque siempre se pone mal por la parte que le falta. Claro, y tipo, va y le quiere dar a la que está buena. Y después dice, sí, no, pero yo ahora me metí en serio, hijo de puta. Y después al revés. Consigue una que más o menos le va bien. Y dice, no, está bien. O sea, la verdad es que estamos bien. Pero claro, yo me siento medio... A mí me gusta... Sí. Divertido, claro, ¿me entendés? Tengo 20 años, dice el tío. Bueno, loco. Entonces, bueno, fíjate, ¿no? Porque si no vas a sufrir en los dos lugares del mostrador. Claro, hay que ver la parte buena. No, hay que ver qué carajo querés de la vida. La parte buena no sé si viene, pero... Si estás comiendo eso, tal. No quieres ser pareja tuya. Vos que la querés de pareja, rájate ya. Ahora, si vas a seguir comiendo porque te gusta, disfrutá de que comés. Lo que no se puede es comer y no disfrutar. Eso está mal. Si se come para disfrutar. Sos un grosso, Pipi. No tanto. Che, escúchame, sufriste mucho el domingo, ¿no es cierto? Esto me dice el amigo para preguntarte esto al final, ¿no? La tenés adentro mal, la tenés, ¿no? Bien, ¿de dónde te No, pero no. Ya está, ya pasó. Ya pasó, ¿no? El año que viene, ¿de quién te dice, luchando. Bueno, viejo, un abrazo, ¿eh? Bueno, después si podés pasarme Tarea Fina de los Redonditos. ¿Está? Que Tarea Fina de los Redonditos dedicado. No, no, pregunto si está. Para ¿cómo está? No, si está acá, si la tengo para pasarla ahora, ponerle si quisiera. ¿Está? Sí, está, ahí escuchala, abrazo. Listo, gracias viejo, muchas gracias. Ya, viejo, 8 grados 6 la temperatura, 6:34. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rocín. Siete menos veinte. Comenzaron a girar. Esta parte me gusta a mí. Ni soy de allá y soy canalla desde mi más tierna edad. Me gusta esa parte, 7 menos 20. Las cosas que tenés que saber a esta hora de la mañana. A las 8 y 40, a las 6 y 40 tenés que saber que la temperatura es de 8 grados 6 y la mámáxima para hoy es de 13 grados, así que abrigarse, porque ayer al final hizo más frío de lo que decíamos y hoy prometen todavía más frío que ayer. Tenés que saber que los trenes y los subtes todavía andan normal y que por el momento se puede ingresar a la ciudad sin grandes quilombos. Tenés que saber que la noticia de la mañana hoy para los medios periodísticos tiene que ver con la coalición cívica, ¿eh? No se quieren sentar en la mesa del gobierno. No les interesa. Dicen que ya está bastardeado el diálogo por el gobierno. ¿Quién? Hay que decir, fue para atrás. Fue para atrás y quitó de la agenda lo de la reforma política, que era el único tema del cual quería hablar el gobierno en estos primeros encuentros, ¿eh? Ahí está. Sin embargo, lo que tenés que saber también es de qué se está hablando en la calle, un poquito, ¿no? Se habla de la Libertadores seguramente, porque ya llegan una instancia definitiva. Y se habla también de lo que pasa en la tele. Ustedes saben, anoche Tinelli estrenó la sección Gran Cuñado VIP, donde vendió mucho la presencia de una Mirta Legrand parodiada, ¿no? Martín Bossi hizo de Mirta Legrand, de eso vamos a hablar más tarde. Pero de eso también se habla hoy en la calle. Nosotros aquí en Mejor Imposible estamos hablando del día ese en el que fuiste para atrás, que ibas con los tapones de punta, pero de todas maneras te comiste lo moco. Esa sería más o menos la idea de la consigna. Y sabés que podés dejar tu testimonio en el 4535-4200 o el 10011 Mega. En un rato Gaby va a hablar de... Exactamente de eso, lo que tengo preparado. Perfecto, el gran cuñado VIP. Ahí vamos. Y Mechengillo, ¿qué vas a hacer? Dicen que 25 años es la edad perfecta. Perfecto. ¿Querés noticia? Que es un poco de joda, que era rock nacional. Sí. Quédate acá que ahora nos ponemos a laburar nosotros. ¿Hay mensajito? Ya están llegando al 10011 Mega. Ahí hay más, mira. Sí, acá tengo yo, tenés razón. Me los quedo yo y te los pido a vos, ¿no? Es una buena combinación. Todavía no logro estirar la mano como. ¿Viste? Como no le pones onda. Dice: hola, Pipi, a mí me pasó lo mismo que al vago que pidió tarea fina cuando al fin me dejó ella. Volvió a los dos meses muerta de amor por mí. Ahí está, y acá hay una que al revés. Tengo un compañero re hot. Pero claudica, que lindo la pava y se borra, dice Ana, que si nos está llamando seguramente le mandó el mensaje desde la cama, ¿no? Está colgada viendo Venus desde ayer cuando volvió del trabajo, más o menos. ¿Qué va a hacer? Vamos, cordobés. Así es Ana. Muchos oyentes que apoyan al cordobés, te banco a muerte, cortar el mambo porque te vas a hacer miércoles. Ahí está. Bueno, 6:42. Gaby, ahora sí. Bueno, hablamos del ingreso de los famosos al reality de Showmatch. Ayer, bueno, bromeó bastante Marcelo Tinelli en su programa con esto de empiezan a llover las cartas documento, empiezan a trabajar nuestros abogados. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que ya anunció que no quería estar ahí mientras otros se morían por estar parodiados en el... ¿Es verdad para vos? ¿Que no quieran? Mirta Legrand seguro que no quiere. Pero cartas, documentos, dice, yo no creo. Y después de la sorpresa con Moria, tal vez está avisando, ¿no? Bueno, guarda, porque si hay algo que no me parece respetuoso, tendrá sus abogados como ella. Sí, supongo que sí. Ajá. No me digo, está como el terreno medio empantanado en cuanto al respeto, ¿no? En los medios. Entonces, tal vez es como... anunciar y decir, bueno, si me van a faltar el respeto, guarda, porque ya está, ya que tengo los abogados funcionando por Moria, sí, que claro. Trabajen, ¿no? Digo yo, es una suposición mía. No, está bien. Pero sí deslizó algún comentario respecto de, bueno, no quiero, la verdad que no quiero. No le gustan esas cosas a Mirta. Ah, mira vos. Se siente maltratada por ahí. Sí, yo me imagino que cualquier persona, si la si hacen una parodia o una imitación con respeto, es una cosa, y otra cosa es donde te están bardeando mal. Debe ser horrible. A mí hace mucho tiempo Freddy me preguntó si me jodería. Que vos dijiste que no querías. La parodia de la pregunta animal. Yo le dije, no quería. Yo no me lo banco, a lo mejor, no sé. Ahora sí, en ese momento no me lo bancaba. ¿Sí? ¿Pero sí. ¿Por qué no? ¿Te acordás por qué no te lo bancabas o por qué no te lo hubieras bancado? Porque yo sé cómo la escribiría. Vos tenés que agarrar un trazo que ni siquiera, que ni siquiera sea tan real, pero que haya impactado, y tenés que exagerarlo, no hay manera. Era un momento en el cual, yo la pregunta animal que hice en el 9, por ejemplo, pienso que fue la más interesante, porque tenía, un día vino Papo, que a ver si lo pasamos acá, y el otro día venía una vedette, una mina que estaba buena. Pero los programas de archivo deforman la obra de uno, es decir, yo hago efectivamente esos programas calientes con las minas, no es que no me haga cargo. Pero hacía Lidia Lamesón y hacía Papo, hacía José Sacristán, de hecho. Pero solo rebotaba el momento de las tetas, con lo cual la parodia iba a ser solo sobre los reportajes sexuales, con lo cual iba a quedar la imagen de un programa, iba a reforzar una imagen que no era la que yo creía que tenía realmente el programa para los que lo veían todos los días. Bueno, entonces ahí dije que no, pero bueno. No hubiera mandado una carta documento, eso seguro. Bueno, los rasgos que ayer definió el personaje de Martín Bossi, la parodia que hizo de Mirtha Legrand, tienen que ver con un yo enorme. Puso todo el tiempo la cosa de yo soy la televisión, acá estoy yo, llegó la chiqui, y mandonearlos un poco a todos. A mí, en principio, me parece la misma apreciación que tuve con la primera emisión del Gran Cuñado normal, el de este año, que siempre se van como mejorando las máscaras con el correr de los días, seguramente en virtud de las luces, en virtud de los gestos que van tomando. Sí, yo te tomé eso la vez pasada y entiendo que esta vez va a tener que ser así también, porque hay máscaras que no están bien. Claro, bueno, tal vez porque salió todo como muy, son muchos esta vez, son un montón, y salió como piña, te digo, porque a Jorgito Rial se le salía la cabeza anoche, no es chiste, y me costaba mucho verlo tan petizo, tan chiquito. Jorge es enorme, es alto, digo, no era como una parodia medio rara, pero muy bien en los gestos estuvo el mendocino Fernando Ramírez haciéndolo. Pasa que fue uno de los picos importantes del rating cuando entró el personaje de Rial, 27.9 según Primicias Ya, que muestra cómo fue avanzando el tema de la noche con los picos de rating. Había arrancado ganando justo a tiempo en Telefe con picos de 23 puntos contra 29 de Showmatch. Después ya cuando aparecen los Pels con 16.9, ya hoy terminan los Pels, Showmatch ya estaba haciendo cerca de las 11 y cuarto de la noche, 24.7 de picos de rating, y por ahí se movió entre los 20 y los 24 y piquito. Los personajes que entraban ayer, el primero, el que hizo Roberto Peña, el mismo que ganó el Gran Cuñado con de Narváez, hizo un Marley, por lo menos para mí, bastante poco reconocible en cuanto a la máscara o la voz, y sí ahondando en el tema de las torpezas, algo que ya sabemos que hasta el propio Marley explota y se ríe de lo torpe. Hubo a mí un par de gestos que no me gustaron. Una cosa es ser torpe, otra cosa es ponerlo como bobo, como tonto, como medio, no estaba, había unas cosas que medio me hicieron un pelo raro. No, Down no. Down es una enfermedad particular, digo, con el tema de los cromosomas. Es medio abogado. No. El tema de los cromosomas explica el origen de la enfermedad. Está bien, digo, pero Tiene algunos rasgos que tienen más que ver con un pibe que tiene un síndrome de Down que con Marley. Sí, no sé, o con alguna alteración de cerebral. Lo que digo era, se notaba una cosa medio rara. No me gustó mucho la imitación esa de Marley. Sí me gustó la de Rial. La de Sofovich, bueno, obviamente súper lograda por Freddy, con toda una parafernalia de pibas, un bol ahí de cosas para concurso, lo hizo genial. Y lo de Mirtha tenía todavía rasgos de la presidenta, sobre todo cuando decía, por favor, es igual a Cristina Kirchner, la voz de Martín. Bueno, Bosque, pero hay parecidos también, sí, sí. Hay parecidos. Bueno, en un ratito seguimos con el tema. Dale. 6:47, 8 grados 6, la temperatura, y un montón de mensajes, te los leo rápidamente. Poneme uno. Bajón, por favor, estoy a miércoles, basta de política, quiero una canción, bajón. Hola, Pipi, yo era la que armaba las valijas, y hacía la pantomima de irme, y después no lo hacía nada. Está buena. Me moría de miedo. ¿Qué imagen hacer las valijas y no irme? Me voy, Me voy, después vamos a hablar de eso en un ratito. 8 grados 6 la temperatura, Julita. ¿Soñaste con tener la camiseta más grande del fútbol mundial? No. Sí. Bueno, ahora sí. Ese sueño se hace realidad, porque Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabes de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Ya sabes, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. Aplaude el otro, mira. Gracias, Charlie. Mira cómo te aplaude, mira cómo te aplaude. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rosín. Mantener limpias y desinfectadas regularmente todas las superficies de tu hogar es muy importante. El tradicional antiséptico concentrado Espadol elimina los gérmenes invisibles que se encuentran en ellas, manteniendo a tu familia protegida todos los días. Espadol, protección superior todos los días. ¿Usted tiene una cuenta en Banco Nación? Muy bien. ¿Y utiliza banca electrónica? Digo, opera desde su computadora, celular, teléfono o cajeros Link. Fantástico. Verá, si lo hace para pagar sus servicios o cargar pulsos telefónicos, suma chances de ganar 1,000 pesos. ¿Y sabe qué? Hay 1,000,000 de pesos en premios. ¡1,000,000! Ah, bueno, es una promo para tener en cuenta. Aprovechá y llévate lo que necesitas. Ahora en cualquier sucursal de Family Sport, con tu compra accedes a un descuento del 20% en el segundo artículo. Family Sport, ventaja deportiva. Promoción válida del 010709 al 150809. El descuento se aplica sobre el artículo de menor valor. Promoción no acumulable con otras promociones vigentes. Todo lo que escuchás en Mega, vivilo en el sitio oficial de la radio. Entrá a 10musica.com, busca el link de la radio y encontrá todo lo que querés saber del puro rock nacional. Bandas, concursos, megaacústicos, transmisiones en vivo, mega escape, entrevistas. Entrá ahora a 10musica.com, entrá al sitio del puro rock nacional. Bufanda campera con guantes y botas, me cambio de prisa y agarro la lista. Con viento, con frío voy a su local, entro en Farmacity que cerca que está. Lo que busco encuentro, de todo tenés. Qué buena la promo que tiene este mes. Sorteamos 30 predios de 1,000 pesos. Qué rápido hice, ya todo compré. Gracias Farmacity, yo voy a volver Farmacity. Promoción sin limitación de compra válida el 28 de julio de 2009 en todos los locales. Consulta más en www.farmacity.com.ar. Bienvenidos a este programa, hecho por nosotros y para nosotros. Empezá una nueva hora con Mejor Imposible. Mandate nosotros al 10011 Mega. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Eran ustedes? Nosotros, los que nos quedamos levantados toda la noche. Nosotros que empezamos el día con ustedes. Nosotras las enfermeras. Nosotros los colectiveros. Nosotros, los que no cobramos cuota de ingreso. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Estás ingresando al centro de cómputos de Mejor Imposible. Si querés mandar un mensajito de texto, mandalo al 10011 Mega. Si querés enviarnos un mail, hacelo a mejorimposible@infobae.com. Si querés dejarnos un mensaje, llama al 4535-4200. Y si querés unirte al Club del Rata de Seba, no llames por cobrar porque no te va a atender. Escuchando un solo de Machen Gieser. Yo acompaño. Hago tan tan tan tan tan. Ahora no. Solo la parte instrumental. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Me gusta la tierra. 6:52, 8 grados 6 la temperatura. Machen Gieser, ¿qué tenés para nosotros esta mañana? Mirá. Me llamó la atención una noticia que dice: un sondeo reveló que 25 años es la edad que todos quieren tener. Encuesta internacional. ¿Qué edad tener todo el 25 mundo? Años. ¿En serio? Sí. Evidentemente se le hizo a gente mayor de 25 porque. No, chico de 17, no, porque es difícil que te diga quiero tener 25. No, no creo. No tiene ni idea de los problemas de envejecer. Bueno, dice. A los 17 no tiene ni idea. No creen que sea un problema. Es como estar igual. Pero con más derechos, claro. Bueno, la primera lectura dice que la edad de oro es la que va de entre los 25 y los 34 años, dice, debido a que es el punto de equilibrio en el que se dejó atrás la perturbada adolescencia y aún no llegaron los años que implican más obligaciones, problemas en el matrimonio y en la salud. Yo no llegué a los 34 y ya tengo más obligaciones, problemas en el matrimonio y en la salud. Claro. Así que es una, bueno, terrible. Una mentira. ¿Sabes qué? Me gusta esto porque dice que detectaron 4 actitudes diferentes dentro de la edad de oro, que es este rango que va entre los 25 y los 34. Ahí está, eso te lo creo más. A mí me gustaría tener de nuevo ponerle 28. A ver, decime en qué categoría te encontrás vos, ¿eh? Sí, con mucho Los primeros gusto. Dicen, sí. Los guerreros siempre jóvenes. Aquellos que suelen ser solteros, independientes económicamente, optimistas, individualistas, con un buen ingreso y poder social. Me voy a poner a llorar. Bien, paso. Segundo es los soñadores nostálgicos. No, yo no. Que buscan su dirección y autoafirmación. Por las dudas, yo soñador nunca. Bien. Los triunfadores... Soñador Lennon, no yo McCartney. Los triunfadores consolidados es la tercera categoría, que son aquellos que son maduros a nivel emocional y se establecieron económicamente, pero no dejaron atrás la cultura joven. Muy bien. Y a ese es el mejor. Sos rico, sí. Pero la pasás bien. Bien. Y el último... Ese es, quiero ser, señor. Este, número 3. Véndame. Triunfador consolidado, Rosín. Y el cuarto es los frustrados arrepentidos... Quienes tomaron decisiones muy importantes siendo jóvenes y dudan respecto de su futuro. Claro, gente que llega a los 28 años con 4 hijos, ponele, ¿no? Tiene 3 y medio. Sí. Ay, tres, ay, el 3. Ah, vos, bueno, vos sos el 4, vos sos el 3. Yo ya me cargué mucho antes de los 30. Antes de los 30. No, no, a mí me iba bien. A los 28 ya me, a ver, me había empezado a ir bien. No estoy seguro, ¿eh? 27 no es mejor. 28. Y a mí me gusta 28, pero no tengo. Un 30 te da otra entidad, ¿eh? Igual. No, 28 sos como un pendejo, pero sos maduro. Comés arriba, comés abajo, comés en todos lados. En ese sentido. Con 28 es un no falla. No, con 28 vas de las de 18 a las de 50. Sí, todas. Tu rango es todas. Es como ser alto. Claro, exactamente. Tener 28 es como ser muy alto. Sí. Que vos viste que en general los tipos entran a un boliche y es muy difícil. No me llamen de nuevo después a contarme, no, porque yo mido 1.40 m, no, ya sé. Digo, o gente tiene todo el mundo. El enano sátiro, vaya. Sí, suerte tiene todo el mundo. Pero cuando se entra a un boliche, las posibilidades son de tu línea de mirada para abajo. Claro. Sí, es absolutamente. Así. Tenés que contar la de la japonesa. ¿Te acordás? No, pero si me la haces acordar, la cuento con mucho gusto. Con muchísimo gusto cuando me la acuerdo. Cristian Romero. Ahora, el riquísimo yogur Activia, el único que tiene Acti Regularis, auspicia estos consejos para ayudarte con el tránsito lento en la ciudad. Transitman, el superhéroe que lucha contra el caos del tránsito, el mejor imposible. Enseguida vamos, Julita, me hace acordar. A mí me encanta cuando somos como un matrimonio de viejos, ¿no? Ella me hace acordar cosas que vi yo. Yo la imagen de la japonesa en una barra. En una barra en con un boliche, mail maldado, si no recuerdo en un boliche que queda frente a Niceto, sí. Me acuerdo. No me acuerdo cuál es la historia, pero ahora me vas a hacer acordar. ¿Qué haces, Romero? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gerardo. Bien. Afortunadamente, buen ingreso a la ciudad de Buenos Aires, sin complicaciones, sin accidentes para reportar en este informe, por lo menos. Tenemos que hablar de tránsito intenso pero fluido en General Paz, en Panamericana, también en la avenida Lugones, autopista Ilia, las autopistas urbanas también sin mayores contratiempos a esta hora. Y ya está, hablemos de otra cosa, entonces, Romero, si no pasa nada con el tránsito. Exactamente, lo único que vamos a recargar en este sentido es interrumpida la salida a Gorriti desde el Camino del Buen Aire, alternativa salir a Ruta 201 o bien salir a Martín Fierro. Bueno, tu vida, Romero. Bien, todo tranquilo, estuve viendo Red de Mentiras el fin de semana. Ah, ¿qué tal es, che? No la vi. Está buena, le falta un poquito más de acción, me parece, pero está buena. A vos te gusta con tiros, Romero, ¿eh? A mí me gusta, sí, aparte me gusta mucho cómo trabaja, ¿cómo es? Russell Crowe. Ahí está, escúchame, ¿sabés cuántos géneros hay en el cine? Muchos. Dos. ¿Cuáles son? Y vos claramente pertenecés al segundo. Hay un género que es HCH. Que hay dos géneros en total, en todo el cine, ¿eh? Ajá. Sí. Hay uno que es HCH y otro que es TIT. HCH es hondo contenido humano. Ajá. Son todas las películas, ¿viste? Es lo mismo, comedia romántica, dramática, de llorar, los pibitos que se mueren en Argelia, todo lo mismo, eso es todo HCH. En general son películas donde buscan la lágrima fácil o que por lo menos te sensibilice alguna cuestión. O te dejan algo. Esas son las malas directamente, ¿no? Yo digo, HCH son las que intentan sensibilizarte, ponele. Ay, pobre chica, no encuentra el hombre que mira y él la mira y no se da cuenta. Comedia, ¿no? Son las que miro yo. Después están las T&T, Romero, que ahí yo te veo en ese plano a vos, ¿eh? Sí, pienso que sí. T&T, tetas y tiros. Es lo tuyo. Es lo tuyo, ¿no? Sí, obvio. Puro TIT. Acción. Sí. Che, Romero, te tengo que felicitar en serio. ¿Qué ojo tenés para las mujeres, eh? Viste cómo fue hoy, ¿no? ¿Cómo se llama la conductora de C5N? Mariela Fernández. Mariela Fernández. Mariela Fernández. Sí, sí. Vos diste a entender que tenías tetas preciosas la otra vez, y la verdad es que sí, ¿eh? Claro, justo ese día que yo te lo di a entender, el vestuario no le ayudaba mucho. No, no, pero sé que vos lo tenías observado el tema. No ha sido... No ha sido un dato tirado al azar, Romero, ¿eh? El ojo biónico. De... Ah, no, no. Si vos, la verdad, ¿eh? Si vos detectás los quilombos en el tránsito como detectás las tetas, Romero, te digo la verdad. Sí. Yo no salgo a la calle sin llamarte por teléfono a tu casa, claro, ¿eh? Claro, él sobrevuela siempre. No, yo 7 de la tarde un sábado lo llamo Romero. No, no, si sos así para todo. Estamos mirando todo. Contate. Todo. Esos ojos, Romero, encima. No, las chicas se mueren, sí. Una información de último momento. A ver. Un accidente en San Telmo, Brasil, y Ceballos. Al menos 2 vehículos, hay personas heridas. Esto es reciente, reitero. Avenida Brasil y Virrey Ceballos. Estamos hablando de San Telmo con al menos 2 personas heridas y también el choque de 2 vehículos en ese punto. Calzada reducida en estos momentos. Sí, reducida la calzada de los que andan por ahí, ¿eh? Romero, nunca. Romero, un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, hasta luego. Chao. Era nuestro amigo, mi amigo personal, el único amigo que me dice desde que trabajo en este horario, mi amigo personal. En esta ciudad. Mi hermano. ¿Sí? Cristian Romero. Presentó el informe del tránsito, Yogur Activia. Che, en un ratito le damos la bienvenida a los de las 7, mandá el 10-011. Manda al 10-011, Mega. Tú, nosotros. ¿Nosotros quiénes estamos haciendo esta mañana? ¡Qué buen tema! ¡Me gusta! Está la ciudad de Chancibes. A nivel de la ciudad. Yeah. Mejor Imposible. Su programa Mejor Imposible es un éxito. Este es un mensaje para Rocín, te felicito. Sí, acá estamos para hacerte la segunda. La Casa Invita. Ella lo mira con amor, él la desnuda en la habitación, le ve de a poco toda la piel y la acaricia por primera vez. Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Bienvenidos compañeros. Bienvenidos correligionarios. Bienvenidos, amigos del diálogo. Ah. Primero suelta un montón, mientras él muere de pasiones, ya lo hace muy bien. Deja su mano descender. Qué buen tema ponemos a las 7, ¿eh? Decime si no te pones un poquito más de pilas. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Va a ser mejor olvidar. Ya tengo mucho laburo, arranco. Dale, dale. Va a ser mejor. Bienvenidos a este programa. Hecho por nosotros y para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dirán ustedes. ¿Quiénes somos? Nosotros los que nos levantamos a las 4 de la mañana para freír churros. Bueno. Es famoso andarte a freír churros. Sí. Y a las 4. Solo son las... Nosotros los que nos salvamos con el caf-caf y no pudimos dormir un joraca. No sé qué querrá decir. No, pero Kafka perdió el control. Ahora le dicen Kafka, ¿eh? Mirá vos. Pero amor. Nosotros que queremos escuchar a la Delta Divididos, nosotros. A los, cuesta, a los que nos cuesta muchísimo hacer la primera llamada a una mina. La ciudad no se deja de escuchar. Nosotras que tuvimos que dormir con el perro porque falta estufa. Un saludo. Muy especial. Sí. Y ese chicho loco. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Nosotras que estamos de muy mal humor. No. Pero no podemos dejar de reírnos con ustedes, nosotros. Los que todavía hacemos el gospel de Charlie desde acá y nos reímos. Hoy se lo hacemos. Nosotros enfermos de Catupecu. Nosotros que hacemos barbijo, nosotros los que soportamos a Estelita, que no para de hablar de Benicio del Toro, basta. Estelito, qué nosotras, las promotoras que nos sentimos mal y queremos que nos revise el doctor Rocín. Ah. Opa. Opa. Un saludo muy especial y, es todo tuyo. Y el turno. Agenda abierta para el doctor. El sobre turno. Triple turno. Nosotros los que nos sentimos honrados por la presencia de Pispi Meche y Meche en el laburo, logramos que los pongan en la radio, gracias. ¡Esa! Nosotros los estudiantes que estamos de vacaciones y nos levantamos temprano para escuchar la radio, pero quiero interrumpir en nosotros. Alto ahí. La sola idea de que vos y yo nos convirtamos, estabas pensando en lo mismo. Sí. En un rubro cómico. Tipo Abbott y Costello. Ay, Dios. Tipo Porcelio Olmedo. Tipo Piluso y Coquito. La sola idea de integrar cualquier cosa que termine siendo una nomenclatura que nos una solamente sí. a nosotros dos me da mucha impresión. Y prefiero, prefiero rechazarla ahora mismo. ¿Fuiste a ver a Pipi? No, Pipi no, doctor. Yo soy Pipi. Ah, doctor. Al doctor. Sí. La sola idea me causa la necesidad de cortar la música para rechazar. Yo no quiero ser rubro cómico con él. No me gustaría ser un dúo. ¿Está bien? El viernes voy al estreno del doctor y Meschen. Sí, es medio inevitable. Yo sé que termina así, pero trato de evitarlo. Vamos. ¿En qué teatro están? Nosotros los estudiantes que estamos de vacaciones y nos levantamos temprano para escucharlos en la radio. Gracias, muy bien, viejo. Parte de todo esta vez. Nosotros que nos levantamos todas las mañanas para escucharlos. Gracias, loco. Nosotros que ayer te mandamos un nosotros y nos dormimos antes de escucharlo. Nosotros los que nos estamos yendo, perdón, a Lara de Luján con mucho frío. ¿Qué fue ayer? Ponemos un poquito, a ver. Ah, se termina ya. Ese es el problema. Poner un repeat. Qué inoportuno. No, se termina, culpa mía, porque me pasé paviando. Se termina, escuchá. Acabó. ¿Y qué pasó con los demás? Y quedan nosotras que trabajamos 10 horas todos los días. Mm. Porque los patroncitos no tienen clase y lo más triste, todo por la misma. Es cierto. ¿Por qué gana igual una mucama cuando... Sí, yo igual no tiro ideas. Nosotros que empezamos a trabajar después de estar una semana, nosotras que viajamos tempranitos en el tren con muchas ganas de quedarnos abrazaditos con el amor de nuestra vida. Sí. Nosotros, los que los seguimos a muerte en los distintos horarios. Che, gracias. No sé qué les pasa, por ahí están todos cariñosos conmigo. Y este... está bueno, pero no lo puedo... No me cae... Léelo, No, es curioso, es curioso. No, a mí me gusta más cuando... No importa. Está en contra. 7:09, sí. Ah, el gospel. Ya no hay tiempo. Y mañana te lo hacemos, dale. Las noticias en Mejor Imposible. Son las 7:09 en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, humedad 80% y el cielo está nublado. La Argentina es el segundo país con más muertos por la nueva influenza. El Ministerio de Salud informó que ya son 137 las víctimas fatales en todo el país, cifra que supera a las 124 de México. En primer lugar se encuentran los Estados Unidos con 211 decesos. Así la Argentina pasó a ser el segundo país del mundo con más muertos por la enfermedad, que tiene 211 víctimas fatales. Y ahí están los brasileños, están repartiendo virus, ¿viste? Ellos no pueden estar abajo de nosotros en nada. Ellos quieren más muertos ahora. La coalición cívica de Carrió rechazó el llamado al diálogo. El titular de la UCR, Gerardo Morales, confirmó que el espacio que encabeza Elisa Carrió no estará presente en el encuentro de hoy, pese al llamado que realizó Randazzo a todos los integrantes del acuerdo cívico. El espacio que representa Elisa Carrió no va a estar presente, con lo cual creo que van a estar cómodos, van a poder poner las patas arriba de la mesa, todo. Ya entrenan a los primeros 700 policías metropolitanos. Los nuevos agentes saldrían a las calles en octubre. La mayoría de los que se forman provienen de otras fuerzas de seguridad. Tienen en promedio 35 años y cobran 3.500 pesos. Y en septiembre se sumarán a la academia 1.000 alumnos sin experiencia previa. O sea, que justo ayer echaron dos, ¿no? Si no diferenciaban Palermo Soho y Palermo Hollywood. Oh, que para la policía de Macri es como un bajón que no se puede, ¿viste? La inflación del INDEC en junio fue la mitad de los cálculos privados. Fue de 0,4% y suma apenas 2,7% en el primer semestre del año, según informó ayer el INDEC. Acá tenemos en exclusiva las declaraciones de Randazzo cuando se enteró que al final Lilita hoy no iba a la reunión, ¿eh? En exclusiva lo que dijo Randazzo. Ajá. Apenas se enteró. ¿Qué dijo? Che, suspende el catering. Ay. Estudiantes quiere coronarse campeón en Brasil. El equipo platense buscará desde las 21:50 lograr la 50ª edición de la Copa Libertadores de América cuando visite a Cruzeiro en la segunda final del certamen. En la ida fue 0-0. Ahí está, ¿eh? Los jugadores hicieron una promesa, por eso salen campeón los jugadores de Estudiantes, ¿sabían, no? No. Ajá. Ah, sí, van a hacer volver a sangrar a Verón para demostrar que tiene sangre. Hace rato que no la ven en la cancha, qué malos que son, ¿por qué me dicen eso? Y yo repito. Espectáculos. Rusia censuró un capítulo de South Park. En una secuencia de un capítulo se ve a Vladimir Putin conversando con George Bush. Tras escuchar la propuesta de poner una ballena en órbita, Putin exige 12 millones de dólares a cambio. Qué apellido desgraciado para ser un líder mundial, ¿eh? 7:11, 8 grados 8 la temperatura. 69. Imposible. Cuando a principios de agosto se cancelen los sueldos de julio, llegarán a su fin los vales de comida, o más familiarmente conocidos como los tickets canasta. Se trata de un sistema de pago cuya partida de función se firmó a fines del 2007 tras haber aprobado el Congreso un proyecto de ley del abogado y diputado cegetista Héctor Recalde, que obligaba a la incorporación del importe que se venía pagando en vales al salario de todos los trabajadores. Y a propósito de esto, tenemos la primera pregunta de la mañana. Primera pregunta de la mañana. Justamente el doctor Héctor Recalde, diputado, quien fue el que comenzó esta lucha, está escuchándonos. Hola Héctor, ¿qué tal? Gerardo Recién te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias por atenderme. No, por favor. ¿En qué se beneficia un trabajador con esta nueva normativa? En primer lugar, la seguridad social va a tener fondos para pagar su jubilación cuando se jubile. Pero en lo inmediato, esos tickets canasta, que al transformarse en remuneración, va a aumentar las vacaciones, el salario de vacaciones, el aguinaldo, las horas extras, los salarios por enfermedad, las indemnizaciones, en fin, todos los rubros se va a ver beneficiado el trabajador con el, al incrementarse su remuneración con estos tickets canasta. Te planteo un miedo tonto pero natural. ¿Cómo se garantiza que un tipo que estaba recibiendo parte de su sueldo en ticket canasta, ahora que ya no los va a recibir, efectivamente reciba el mismo monto dentro de su sueldo y no que deje de percibir una cosa y la otra? No, pues está previsto en la ley. Me imagino, pero por eso quería que me lo expliques un poco, porque yo me imagino el tipo que está escuchando en el tren y dice... Sí, no, Gerardo, la idea es esta. Hicimos un proceso gradual para que las empresas puedan absorber el mayor costo que significa, que sea remuneración. Uh-huh. Este es un sistema que yo denuncié desde el día que nació. Nació en diciembre del 89. Estuvo sin tributar a la Seguridad Social durante 18 años. Después nos preguntamos por qué los jubilados ganan poco, ¿no? Entonces lo que establecimos fue que en 10 bimestres, un 10% cada bimestre se iba integrando a la remuneración. Entonces esto, pese a solicitadas de páginas enteras, donde me dijeron menos bonito de todo. Yo me acuerdo. Si hubiera dicho que era feo, bueno, hubiera sido una verdad. Lo demás era todo mentira, ¿no? No pasó nada. Qué galantería complicada. Perdóname, yo soy feo también, pero... Es una galantería complicada, porque cuando yo digo eso, en el fondo, cuando yo digo así de mí, que siempre espero que alguien diga, ay, bueno, no es para tanto. Yo también creo, Ricardo, que no sos feo, pero me da cosa decirte por radio, che, no sos tan feo. Es rara la situación, ¿no? Que le digo, yo no diputado, nadie, che, sí, no sos, tan, ganador, no sos bueno. tan feo, es rara la situación, ¿o no? No, yo soy un ganador, no te preocupes. Vamos, todavía. Aparte hay que decir algo. De todo el kirchnerismo, debe haber tres tipos que saben vestir. Uno, Ricardo, olvídate. Uno, Recalde. Sí, Recalde hijo. No, Recalde padre también. Después hablamos del nene. El otro día, ¿cómo le pegan al nene? Después hablamos. Bueno. Sí. Esto quiere decir que ese 10% cada bimestre fue realmente una cosa que lo pudo absorber el empleador sin drama. Claro. Y terminar con estos vale canasta, estos tickets canasta que me hacían acordar a Patrón Costas, además. Y tiene algo de eso. El trabajador, además, no tenía la disponibilidad de su ingreso. En muchos casos necesitaba la guita en efectivo y perdía un 10, un 15 o un 20% al cambiar el ticket. Y sí. Entonces terminemos con esto. Te quiero contar que yo hice, además de la denuncia penal, que pues ya van a juicio oral, hay dos procesados, hice una denuncia en la Cancillería entera, no la filial argentina, la multinacional francesa, Accor. Tramitó en Cancillería. Y logré, porque, digamos, la preocupación que yo tenía es, al cesar la venta de ticket canasta, ¿qué pasaba con los empleados de las empresas? Claro. ¿Cómo podíamos protegerlos? Claro. Entonces hice esa denuncia en Cancillería, y después de varios meses de negociación, a Accor francesa la defendía el diputado electo Gil Lavedra, llegamos a un acuerdo mediante el cual la Accor Internacional se comprometía. Me gustó cómo lo tiraste al pasar así como para que la gente lo ubique, ¿no? No, lo digo porque... No, de onda, mucho, yo sé, pero... No, ayudó mucho en la negociación. Pero él del lado de las empresas. No, al revés, estoy diciendo que ayudó, ¿no? Además nosotros tenemos la obligación de defender, uno puede elegir los clientes también, ¿no? Pero bueno, ¿viste? Dejemos eso que se gusta. La querés empalchar y no te sale completa para empalcharlo, no importa. Bueno, sigamos adelante, vamos. Se obligó a reubicar a los trabajadores en otras empresas del grupo económico. En segundo lugar, a recapacitar para que se puedan reubicar. Si no había más alternativa que rescindir el contrato, se obligaba a extender los planes de cobertura médica, a recapacitar y además a pagar una indemnización superior a la que ordena la ley. Es decir, una doble o una triple indemnización. Ahora es complicado para la empresa, pero... Y eso, disculpa, ahora me pongo del otro lado, un poco de abogado del diablo. Sin ánimo de salpicar a Gil Lavedra, aunque nos llevamos bien. No, yo llevo de Dios, dale. Ahí está, perfecto. Ahora, los tipos, les cortan el curro, porque cuando vos obligás a pagar en plata y no en TIC, si el Estado le corta el curro a una empresa, ¿cómo hace también para obligar a esa misma empresa a pagar el doble de indemnización y eso? Porque a nadie le gusta el mote de sobornador o de corruptor. ¿Y por qué alguien...? Me parece que esa... No te olvides que acá están procesados y a juicio oral. Claro. Dos directivos de Accor, la filial argentina. Claro. Es un directivo, el otro era un amigo de directivo, un intermediario. Algo así. Pero quiero decir, ¿por qué pasa esto? Porque además una denuncia internacional. Hay tratados de transparencia internacional que las empresas, viste, les duele. Que las expongan en la vidriera. Sí, lo que son empresas coimeras, no está bien, a nadie le gusta, es cierto. Entonces me parece que eso fue un poco lo que balanceó. Si no, por supuesto que... Si no hubiera habido alguna fuerza de este lado hubiera sido difícil. Uh-huh. A mí además lo súper importante fue una especie de probation de la multinacional francesa, ¿no? Sí, sí, es como una penitencia. Como decís vos, ¿por qué lo va a hacer? Claro, era como una penitencia grande. Sí, claro, claro. Héctor. Entonces, pero lo importante, digamos, esto es una cosa... No fue fácil, ¿eh? No, sí, me consta que desde hace años estás peleando por el tema. Es efectivamente así. Pero bueno, ahora entramos en la normalidad, así que adelante con los faroles, ¿no? Sí, señor. Antes de cortar, quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué te parece que debiera hacer el gobierno con la cuestión Moreno? Porque, a ver... A los morenos no hay que discriminarlos porque son morenos. Muy bueno, muy buena gracia. Vamos, Recalde, todavía, es cierto, ahora. Y esto que temprano, ¿eh? No, bueno, a mí ni cuando me lo cuento. Cuando te no te cuento. No, esto a la de la tarde está, ya salimos de gira. Recalde, Rocío, salimos de gira, joda. La pregunta es la siguiente, ¿no? Por un lado yo siento que el gobierno cree que Moreno cumplió con su función, que lo mandaron a plantarse fuerte contra algunas empresas, que hizo las tareas bien, que hizo los deberes bien y que además tiene el tema del INDEC, que yo, según fuentes que yo tengo, el gobierno está preparando ahí una reforma. Si el INDEC lo puede, el INDEC lo quiere arreglar el gobierno, pero no lo quiere entregar a Moreno, pero al mismo tiempo Moreno se transformó en un símbolo, es algo más grande que lo que él mismo significa. Es, digamos que lo transformaron en un chivo expiatorio. ¿Vos crees? Y tanto golpear sobre el fútbol. Fíjate que siempre el tema de Moreno es un tema así que se pone ante la sociedad como si fuera el protagonista de las plagas de Egipto. Más sí, o menos. Y ahora que ya es así, ¿qué crees que debería hacer el gobierno? Coincido contigo en que seguramente Moreno durante mucho tiempo fue un contenedor del alza de precios. Eso es muy importante para la sociedad argentina, sobre todo para los trabajadores o para los sectores de menores recursos. Entonces, pero, por eso el gobierno me parece que lo eligió y lo sostiene. Ahora, de todas maneras, yo también quiero decir, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que tanto embate sobre esto, el cambio de mediciones que hizo el INDEC, que generó una especie de sospecha general de que estaba en contradicción con la realidad, nos obliga a buscar alguna metodología para que participen, por ejemplo, las universidades nacionales en el rediseño del sistema de medición de las estadísticas del INDEC con la mayor transparencia posible. Esto, digamos, más allá de qué es cierto y qué no es cierto, se instaló la duda. Claro. Y uno tiene que recuperar la confiabilidad. En eso estoy de acuerdo. Pero ¿y vos crees que el gobierno debe sostenerlo igual, aunque para la sociedad él sea ya un ícono? También tenemos que respetar la decisión de la Presidenta de la Nación que elige a sus colaboradores. Uh-huh. Uno puede cuestionar políticas, las personas las elige la Presidenta, y nosotros tenemos que acostumbrarnos, en cuanto a calidad institucional, a respetar la investidura presidencial. Y la verdad que a veces a mí se me suben, digamos, no voy a decir qué, pero yo uso corbata, no moño. Claro, te quedan la voz de moño, sí, sí. Más sí. o menos. Por la falta de respeto. Yo hice una sola cuestión de privilegio en 3 años y medio de mandato en diputados con relación a los dichos de un diputado mendocino de Marchi, por todo respeto a él, ¿no? Porque hizo una denostación de la Presidenta de la Nación, del expresidente, con una especie de, digamos, como si fuera una humorada cuando no era una humorada. Uh-huh. Esas cosas que hieren y lastiman. Lo hice tratando de convencerlo que esa no era la manera. Y ojo que yo soy un tipo, bueno, vos me conocés, a mí el temor me encanta. Y quise diferenciar, esto no quiero emularlo a Mariano Grondona, lo que es el animus injurandi del animus iocandi. El injurandi es la injuria, el iocandi es la gracia. Y en Diputados hubo una anécdota, hubo muchas, pero conté una, para diferenciar cómo uno puede utilizar el humor sin ofender, sin herir. Hubo una discusión entre 2 diputados y uno dice, se equivoca el diputado Ramos Mejía. Y el otro padre dice, perdón, mi apellido es Ramos Mexía. Entonces le contesta Caraxo, que luxo. Ay, eso es humor y no descalificas a nadie. Sí, señor. Bueno, nos quedó clarísimo. Lo de los tickets, le pusimos un poquito de humor a la mañana y además volvimos a chequear que para buena parte del oficialismo hay que seguir bancando a Moreno, ¿no? Es así. Yo creo que en la medida que la Presidenta de la Nación decida que Moreno siga en su puesto, arcamos todos. Ahí está. Gracias por atenderme. No, gracias, Gerardo. Un abrazo grande. Salud, un abrazo. Héctor Recalde, quien es un diputado kirchnerista muy particular, porque del mismo modo en el que está muy ligado al sector de Moyano, es uno de los cuadros más grandes que integran hoy la Cámara Baja. Es un cuadro intelectual, es una figura de verdad del derecho laboral. Digo, es imposible recibirte de abogado y no estudiarlo a Recalde. Le pega con las dos, como decimos nosotros. 7 y 24, 8 grados 8 la temperatura. De 6 a 9, mejor imposible. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Probá hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Con Tarjeta Galicia, cada día más. 20% de ahorro y cuotas del 11 al 19 de julio en Falabella Deco. Saca ALA. 0810-777-3333. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Tarjeta Galicia, cada día más. La promoción de 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés aplica exclusivamente para decoración, muebles y colchones del 11 al 19 de julio de 2009. Monto máximo de devolución por transacción de 500 pesos. Promoción no acumulable con otras promociones. Consulta condiciones en www.igalicia.com.ar o llamando al 0810-777-3333. En Mega, Mega, escuchás esto. Y esto. Pero exclusivo de Mega 98.3. Que por supuesto que los oyentes del puro rock nacional. Y esto. Plateado sobre plateado. La secuela. Y esto. Todo el rock nacional que escuchas suena en Mega 98.3. Reducí el riesgo de enfermedades en tu hogar. Las manos son la principal vía de transmisión de enfermedades. Lávalas frecuentemente y enseñales a tus hijos a hacerlo correctamente. Cuando estás fuera de casa y no contás con agua y jabón, el sanitizante para manos es una buena solución. Y no te olvides de la limpieza y desinfección de superficies en tu hogar. Elimina los gérmenes que puedan encontrarse en ellas. Es un consejo de Espadol. Protección superior todos los días. En Neumann, mantener tu auto en movimiento es más fácil. Comprando 4 neumáticos Pirelli de auto, pagas solo 3. Sí, escuchaste bien. Llevas 4, pagas 3. Consultá bases y condiciones en cualquiera de nuestras sucursales o ingresá en www.autoneumann.com. Neumann, tu empresa de confianza. Si estás sufriendo por algún amor que se te fue. Porque pareció que... En un ratito hacemos la canción de extrañar. Podría volver a probar y no se pudo. Para que te sientas un poquito menos solo. A mitad de año, vos y tu media naranja viajan a mitad de precio. La super promo Flechabús Viajes te lleva a Camboriú, Brasil y a Colón, Entre Ríos. De junio a septiembre, disfruta de lugares únicos, ofertas inimitables como solo Flechabús Viajes puede ofrecerte. Entérate más ingresando a www.flechabusturismo.com.ar o llamando al 4328-4284. Viaja a mitad de precio y a mitad de año. Tu media naranja te va a decir... Solo más. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible. De 6 a 9 por Mega 98.3. 7:27. A esta hora ponemos una canción de esas que sabemos de memoria lo que tenemos. ¿Cuántos años tenés? Sí. ¿Sí? Sí. 30. Hit ochentoso, 8 grados 8 la temperatura. Yeah. Mejor imposible. Empezó el verano en Europa. Como noticia me parece floja. Bien, ahora vamos. Van a aplicarle una multa de 3.000 euros a los tipos que se metan al mar si el bañero no te deja. Está bien. Si el bañero pone la bandera roja, creo que es la de prohibido tocar el mar, y vos te metés, tocan el silbato, no esperan a que te estés ahogando, te sacan al toque, te sacan de la orilla y te cobran una multa. Mejor imposible. Siempre con bandera celeste. 7:30. Y algunas cosas que tenés que saber ahora, por ejemplo, que la máxima anunciada para la tarde es de 13 grados. Por tanto, tenés que salir bien, pero bien abrigado, porque si ayer que decían 14 te moriste de frío, culpa mía, que te dije que no era para tanto, imagínate hoy dos veces, no nos puede pasar. Eso lo tenés que saber ahora. Otra cosa que tenés que saber es que los medios de comunicación hoy hablan del diálogo político y de la decisión de la gente de la coalición cívica de no sentarse en la mesa del gobierno para hablar de ninguna cosa, ni siquiera ahora que el gobierno cambió la agenda y ya no se dedica solamente a la reforma política, que era lo más criticado. A propósito de eso, los radicales que fueron juntos en las elecciones con la gente de Carrió dicen, nosotros vamos igual. De eso hablan los medios esta mañana. Sin embargo, tenés que saber que en los bares, en los taxis y en las veredas que están baldeando las vecinas, se habla mucho de lo que pasó anoche en Tinelli, porque bueno, se empezaron a burlar de los famosos. Comenzó el gran cuñado VIP y apareció Martín Bossi, el que hacía de Cristina, bueno, pero disfrazó de Mirta Legrand y haciendo una Mirta un poquito autoritaria, ¿eh? De eso se habla esta mañana en las veredas que se baldean y en varios de los taxis de la República Argentina. Muchas gracias, te agradezco mucho, Gerardo. No es nada, no es nada, señora, se los merece. Tenés que saber que hoy estamos contando situaciones en las que uno reculó, fue para atrás el chaquete y se tragó los mocos. 4535 4200 10011 mega. Y tenés que saber también que en un ratito nomás Gaby nos habla de... de las cosas que están mostrando las revistas hoy. Estoy impactada con el romance confirmado de Gaudio y Juanita Viale. Después ahí está, estuvo bonito eso. Menchequilla, ¿de qué habla después? Tácticas para hablar con los niños. Bueno, así que si querés noticias, un poco de Jodi Rock Nacional, tranquilo que nosotros nos quedamos laburando hasta las 9 para darte todo lo que podemos, te lo vamos a dar. Te doy, te ampolla te saco, como dice Daddy. Hasta sacarte ampolla. Y ahora sí, ahora sí. Me tomo 3-4 minutos, me la perdí, sabes que me la perdí, ¿no? 3-4 minutos me tomo para... ¿Dónde te vas? Me llamo Buquebus Turismo, me tomo el buque, pero me parece que me tomo el avión hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí, yo tengo la zunga lista. Ay, qué fino. Ah, yo estoy esperando que me invite, yo tengo la zunga lista. ¿La Leopardo de siempre? Sí. Ah, mira vos. Sí, porque me trae suerte, compré la nueva, pero no me trajo suerte. Ajá. Cuando fui de vacaciones con la nueva no levanté nada, en cambio con la zunga de Leopardo. ¿La zunga de Leopardo? ¡Ah! ¡Ja! Mirá, me pongo a llorar de la emoción cuando me acuerdo los éxitos que tuve. Tengo una zunga preciosa, así que me parece que me voy a Bucios. Buquebus Turismo, Claudio Merela, ¿qué haces? ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. Ay, tengo todo listo, bronceador, la zunga, todo. ¿Dónde nos vamos, Claudio? Y sí, la verdad que te veo a través de Buquebus Turismo yendo para Bucios. Es un lugar donde van muchas personalidades, muchos famosos, muchos... ¿Ah, sí? Hay de todo. ¿Por qué van tanto ahí? La verdad porque el lugar lo presta, es un lugar que va formando como pequeñas bahías, hay toda una zona rocosa, pero después del otro lado de la península tenés como pequeñas bahías que forman playas, y hay obviamente más Quiero. De 20 playas, una al lado de la otra, y lleno de posadas, por eso te digo, es un lugar, hablando aparte del clima tropical, la vegetación que presenta, prácticamente en todos los lugares de Brasil, bueno, esta es una zona más que particular. Claudio, disculpame que te interrumpa. Si yo me tomo el buque ahora y me voy a Búzios, ¿ahí hace calor y está lindo? Y te duplico la temperatura que pasaste. Ah, bueno. Estamos hablando de una temperatura media que va entre los 21 y 26 grados. Ah, grosa para esta época. Esto. Y sí, ¿no? Muy bonito. Fantástico. Así que bueno, para poder ir, te acercás a cualquiera de las oficinas de Buquebus Turismo y tenés para comprarte un paquete de 5 días, 4 noches. Sí, quiero eso. Vas a tener que hablar en la radio, a ver si te dejan, pero digo, bueno, 5 días, 4 noches. Sí. una buena posada a solo 30 metros de la playa, con desayuno. La posada tiene de todo, te digo, desde TV satelital, Wi-Fi, por las dudas, viste, que tengas que seguir conectado, sí. Pero $694 por persona, todo incluido, el vuelo aéreo hasta... Tiene, o sea, tiene DirecTV, tiene Wi-Fi, tiene todo, desayuno todo. Grosso, todo, ¿no? Todo, el típico desayuno brasileño. Oh, ¿agua caliente tiene? También, eso seguro. Bueno, yo pregunto todo, pues. Claro, yo de chico la pasé mal también, pero no importa. No, yo pregunto, antes de ir a cualquier lugar, 5 estrellas, ¿cuánto cuesta? $2,000. Y agua caliente, tiene así. Ah, bueno, porque si no el agua fría en las vacaciones se puede interpretar. Qué lindo, en serio, che, el paquete. ¿Cuánto me dijiste que cuesta? $694, vuelo con la compañía TAN, la compañía brasilera, los traslados, porque hay que recordar que buses a 200 kilómetros de Río de Janeiro, llegás al río. Y de ahí te trasladan directo a la posada. Me encantó. Sí, me encantó la propuesta de hoy, Me encantó. Muy buena, muy buena. Seguimos recorriendo toda la zona de Brasil. Habíamos arrancado con Río, seguimos con Angra y ahora con buses. Así que todas las propuestas del Departamento de Turismo Internacional. Claudio, me encantó, Preparate algo lindo para mañana, que esta te va a costar superarla, Dale, dale. Un abrazo. Gracias, viejo, un abrazo. Nosotros viajamos con Claudio. Yo quiero ir a bus. Nosotros, a donde él nos habla, nosotros por un ratito nos vamos. Pero ¿sabes qué? Tenés que ir a trabajar, 7:37, 8 grados 8 la temperatura, sí. ¡No quiero! Buquebus ahora es más. Es más destinos alrededor del mundo. Es más servicios. Es más diversión. Consulta nuestras promociones al 4316-6550 o en www.bqbturismo.com. Buquebus Turismo. Elegí viajar. HSBC te sorprende porque con la nueva promoción de tarjetas de HSBC tenés los mejores descuentos en los principales rubros. Por ejemplo, hoy miércoles 15 de julio podés disfrutar de un 30% de descuento con tu tarjeta de débito y un 25% con tu tarjeta de crédito en todos los locales de indumentaria. Y además tenés descuentos buenísimos en otros comercios. Disfruta de esta promo pidiendo tu tarjeta HSBC llamando hoy al 0810-999-4722 de 9 a 21 horas o te puedes meter en www.hsbc.com.ar. Che, es una noticia de la que va a hablar el mundo. Y terremoto y alerta de tsunami en el sur de Nueva Zelanda. Sí, en serio. El Centro de Alertas del Tsunami del Pacífico emitió hoy un aviso urgente. Después de que un sismo de 7,8 grados de magnitud en la escala Richter sacudiera las aguas al sur de ese país. Así que hay peligro de tsunami en Nueva Zelanda. Y bueno, ustedes saben que Bill Gates ya sacó con un programa para detectar y frenar los huracanes. ¿Sabían eso? No, no sabía. Ah, sí, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama? No tengo ni idea cómo se llama. Bracenas 2.0. Es muy fino. Es muy fino. Es el chiste que nos permite a nosotros descomprimir el miedo. No, soy como un bravo. Como una cosa lleva a la otra, diría Pancho Ibáñez también. Y todo tiene que ver con todo. Ángela Lerena está conectada ya desde su casa. Móviles de la casa de Ángela, ¿qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué buena manera de enganchar, ¿eh? Muy como decís vos, como hacemos los periodistas deportivos. Ah, muy como hacen ustedes, sí. Como todo tiene que ver con todo. Y a propósito del tsunami, lo que fue como un verdadero tsunami para el fútbol. Y arrancan, ¿viste? Cualquier palabra les permite. Por ejemplo, tiramos una palabra cualquiera. Cualquiera. Café con leche. Y hablando de café con leche, lo que fue una verdadera mezcla fue la que se vivió ayer en el entrenamiento de Boca. Sí. La gracia de ellos es linkear. Tirame una palabra total, cualquiera. Total. Panqueque. Panqueque. Bueno, y hablando de panqueque, el que se dio vuelta fue... Claro, lo que se dio vuelta es la decisión del árbitro, todo. Fíjate, tirá una que Ángela arranca su comentario usando una palabra que vos le tiras. Voy, Ángela, algodón. Ángela. El que estuvo entre algodones fue Juan Sebastián Verón en la ida de la Copa Libertadores. Pero lo bueno para el pincha es que está pleno, porque es la noticia excluyente del deporte del día, es que Estudiante va a jugar la final de la Copa muy tarde, 21:50, va a haber que acostarse tarde para poder ver al pincha frente al Cruzeiro. un partido trascendente para el fútbol argentino, más allá de que nos había robado bastante la atención el tema de Vélez Huracán, aquella final que se dio en la última fecha. Hoy es un día muy importante. Estudiantes, recuerden ustedes, empató 0-0 el partido de ida. Es muy complicado poder sostener en una cancha grande, no solamente el estadio, sino el campo de juego como el Mineirao, frente a un equipo que sabe aprovechar los espacios como Cruzeiro, ese 0-0. En su momento estuvieron bastante decepcionados los platenses por no haber podido sacar una diferencia mayor, pero eso no quiere decir que no pueda, que no lo logre, y de hecho hacemos hincapié en Juan Sebastián Verón, nos daba el pie el algodón, y es una buena manera de pensar que Estudiantes puede lograr lo que tiene que lograr, que es ganar o al menos empatar y después ganar por penales allí en Brasil, porque Verón a lo Riquelme, cuando en los muy buenos partidos que Boca ha tenido en la última década de visitante en Copa Libertadores, es un jugador que ayuda a tener la pelota jugando, no colgándose del travesaño, sino armando para su equipo. Es realmente una pieza estratégica que decíamos, no jugó bien el partido de ida porque no estaba bien físicamente y que ahora sí va a estar a pleno. Algunas cuestiones que rodean a este partido, por ejemplo, el susto que tienen los brasileños con la cantidad de argentinos que llegaron a Belo Horizonte y el miedo que tienen a la gripe A, es uno de los temas del momento. En los hoteles parece que se les alejan los argentinos como leprosos, bueno, como potenciales portadores de un virus que está afectando a todo el mundo. Así peor es ser leproso. Peor es ser leproso, sí. Sí, peor es ser leproso. Bueno, hoy es como si fueran leprosos los hinchas Estudiantes, no futbolísticamente, pero sí en cuestiones de salud. Otro tema divertido que rodea toda esta final es que Atlético Mineiro, que es el otro equipo que de la ciudad y que es el rival de toda la vida del Cruzeiro, fue a ver a Estudiantes, se visitaron al plantel, le regalaron camisetas y prometen que algunos van a estar bien en la cancha, aunque es difícil porque ya de por sí las 3.000 entradas que había para argentinos volaron y se espera mucho más hinchas Estudiantes sin entrada. Eso que suele pasar en los partidos, los que al final por algún lado terminan entrando los hinchas. Invadida Belo Horizonte de pincharratas y ojalá que esta noche terminen dando la vuelta olímpica y trayendo otra Copa Libertadores para el fútbol argentino. Muy bien, Ángela, muy bonito todo, muy buena la cobertura. ¿Cómo está la nena? Bien, la nena está bien. Esto, te digo, nos sirve como ya como panorama de cómo se está manejando la gripe porcina, porque... La razón por la cual estamos acá encerrados en casa es porque como no pueden descartar que la gripe que tiene sea porcina, digamos, no la pueden distinguir de la gripe común, lo que hacen es aislar al núcleo familiar por unos días hasta que se pueda descartar o hasta que pase el cuadro, ¿no? Claro. La razón por la cual estamos las dos en casa y no podemos salir ni siquiera al súper, porque nos pidieron que tengamos responsabilidad, que a no saber si es gripe porcina o no pongamos en riesgo a los demás. Ahora, Ángela, escúchame, y... Sí. Ayer se te escapó sin querer, ¿no? La palabra, viste, el inconsciente. Sí. El inconsciente es muy traicionero, el inconsciente es malo. Sí. La palabra cuarentena se te escapó casi sin querer. Se me escapó, yo la llamo así, que se lo está mal. Y seguís de cuarentena, ¿no? Y sí, porque no se puede contagiar a nadie, Gerardo. Claro. Ah, claro. Así que yo potencialmente también contagio. Claro, no, ni visitas nada, ¿no? Y no se puede. Bueno, algo se te va a ocurrir, Ángela, no te preocupes. Algo se te va a ocurrir. Algo que no contagie, sí, algo se me ocurre. Algo se te va a ocurrir. Ángela, escúchame, para que la gente no se asuste. Sí. Con el tema este, que el horario es muy complicado y vos tenés el diario también, vos estás complicada para seguir con el programa, estamos viendo cómo hacer. Vamos a contar la verdad a la gente. Sí. Estás muy complicada para seguir con el programa porque, claro, terminás de trabajar muy tarde y nosotros nos levantamos antes de las 5 de la mañana y lo cuento al aire. Porque después, ya la semana que viene, por ejemplo, tenés licencia. Si no vinieras, no es que la nena está mal, sino que ya venimos planeando ver cómo hacemos, o en todo caso que alguien te ayude. Hay un reemplazo, ¿no? Ya, Ángela, por las dudas, ¿tenés a alguien en vista? Sí, claro. Mi hija, por empezar, está bien de salud. Ya la razón. Por eso. ¿Viste? Porque si no... Esta cuestión de responsabilidad social por la epidemia... Totalmente. Pero vos no venís el lunes, que por eso ya sé que no venís. Y, viste, por ahí la gente se asusta. Está todo bien, pero bueno. Gerardo, una chica que te va a encantar. Y especialmente le va a encantar a Mechen. A Mechen, ¿no? A Mechen me parece que le va a encantar. O sea, es que te voy a contar una cosa. Ya anduvo por acá, ¿no? Se quedó loco mal. Loco, pero loco. Se le fue el personaje ese. Ay, yo soy un marido. Se fue el personaje a la mierda. ¿En serio? Sí, está como loco. Lo voy a escuchar desde casa, entonces, porque me va a encantar ver otra cara de... ¿Sabe de fútbol? Sí, bueno, no digamos el nombre, nada, vamos a esperar, un tiempo, dale, a ver cómo evoluciona eso, pero todo. Les va a encantar a todos. No tanto como yo, bueno, un poco extrañeme, pero les va a encantar, seguro. Bueno, vamos a ver, mañana seguimos hablando. Igual, Ángela, un beso grande. Bueno, dale, un beso para todos. Chau. Chau, nena. Un beso. Ángela Lerena, 8 menos cuarto, 8 grados 8 la temperatura. La que se juega Estudiantes hoy, Qué lindo, ojalá le vaya a ver, Somos re maricones, hinchamos por Gimnasia y por Estudiantes. Ah, sí. Después te tocan el culo en el colectivo y no sabes por qué, ¿viste? ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas. Ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor. Ya tu risa tiene música y tu voz tiene color. Basta de penas, ¿cuántas veces soñaste con esta escena? Aquella sopa como cena, cada día trae siempre todo lo que no pasó. Hoy tenés camino libre, ya sabes lo que es peor. Hay quien siempre está llorando y culpa a todo alrededor. Hay quien abre una ventana en medio del paredón. Fútbol mundial, ahora ese sueño se hace realidad porque Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 1011 y demostrar todo lo que sabes de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Ya sabes, envía camiseta al 1011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. Ahí va. La mañana. La mañana. Mejor imposible. Algunas mujeres aseguran que tras mandar la palabra Shakira al 48.800, extrañas cosas comenzaron a pasarles. Instinto salvaje, mal comportamiento, pérdida de remordimiento, hambre voraz, radar de solteros, ganas de salir a divertirse. Loba, el nuevo éxito de Shakira. Descárgalo directamente a tus oídos, mandando Shakira al 48800. Si te animás, Shakira, la loba está cerca. Costo del SMS 18 centavos final. No incluye costo de descarga de contenidos ni de navegación. Sujeto a disponibilidad técnica del equipo. Más info en www.claro.com.ar. Banco Nación te trae una promo. No pienso juntar figuritas ni sticker ni nada. No, pero solo tenés que pagar tus servicios. No. Pero puedes ganar uno de los 1000 premios de 1000 pesos. Te escucho. Solo tenés que pagar tus servicios o cargar pulsos telefónicos a través de banca electrónica desde tu computadora, celular, teléfono o cajeros Link. Hay 1,000,000 de pesos en premios. Una promo para tener en cuenta. Ajá. Banco Nación, dijiste. Sí. 24 horas con tus artistas favoritos. Porque Bersuit tiene esa irreverencia adolescente. Y ahora tenemos los ensayos para Luna Park con los Fede Burritos. 24 horas rock nacional. Mega rock nacional. 24 horas con Mega. Espectacular, buenísimo. Qué grande la Mega, ¿eh? 24 horas a puro rock nacional. A mitad de año, vos y tu media naranja viajan a mitad de precio. La super promo Flecha Bus Viajes te lleva a Camboriú, Brasil, y a Colón, Entre Ríos. De junio a septiembre, disfruta de lugares únicos, ofertas inimitables, como solo Flecha Bus Viajes puede ofrecerte. Entérate más ingresando a www.flechabusturismo.com.ar o llamando al 4328-4284. Viaja a mitad de precio y a mitad de año. Tu media naranja te va a decir... Solo más. Hoy en Mejor Imposible hacemos la canción de Extrañar. Falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Un abrazo para los que le tiembla el dedo gordo frente al celu. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Estás ingresando al centro de cómputos de Mejor Imposible. Si querés mandar un mensajito de texto, mandalo al 10011 Mega. Si querés enviarnos un mail, hacelo a mejorimposible@infobae.com. Si querés dejarnos un mensaje, llama al 4535-4200. Y si querés unirte al Club del Rata de Seba, no llames por cobrar porque no te va a atender. Bueno, sí, porque estábamos queriendo saber cuándo se estrena la película. No nos pasó nunca en todo el año. Y nos pasó dos veces en 10 minutos, dale. No importa. En realidad estamos hablando por lo bajo, porque se estrena una película argentina que se llama El último verano de la Bollita, que se estrenó en el Bafisi de Julia Solomonov. Que es una amiga nuestra, una amiga mía y de Siete Cafés. Y queremos ir a verla. La bancamos a muerte. ¿De qué te reís? No, no, de nada. Ah, ¿por qué? No, no, que se llama Julia como yo, nada más. Ay, sí, sí, escucha, Juli se ríe, la boluda. La directora de Hermanas, actriz también en Historias Mínimas de Carlos Sorín, una mina muy talentosa. Genial, ¿no? Porque yo escucho Gerardo Sofovich y me río. Y me río. Se llama como yo, Gerardo Morales, del radicalismo. Ay, como vos, Rosita. Que se llama como yo. Gerardo Romano. ¡Ay, ah, sí! Hay un actor que se llama como yo. Sí, sí, sí. Gerardo Depardieu. Sí. Ah, hay un francés que se quiere llamar como yo. Genial. Ahí va, Julita. Llegó un mensaje al 1011 Mega que dice: los oyentes de Mejor Imposible queremos sobre las tablas a la dupla Mechen, doctor. Éxito asegurado. Sí, no, no jodan, a ver si todavía termino. No, igual lo traicionaste con Recalde. Yo escuché ahí, hubo una entrelínea rara, te traicionó. Sí, salgo se va a hacer el dúo con Recalde. Sí, quiere hacer humor político. Claro. Bueno, él sabrá. Claro. Él sabrá. Pero la fiesta de fin de año, cuando entre a llamar, yo voy a decir que sí a todas. Ahí está, ponémelo, no, me gusta, a ver cómo suena. ¡Ay! Poné que tengo el programa de humor, ¿verdad? Ah, no, sigue, no, no. Creí que era una cortina. Y ahí aparecen bizarra. Ustedes. Ahí claro. Y ahí aparecemos nosotros. En el escenario. Ponele. A ver. Se abre el telón. Sí. Y no. Se hace este bache. ¿Qué hace? Y yo me pongo en bola. Porque yo. Ante la duda, pelo. Ante la duda, sí. Aparte la duda, imagen, imagen pura. Claro. ¿Cómo es? Nada más. Conozco un modo. Ante la duda, todo. ¿Qué le ves? Ah, eso es un chiste nuevo. Es una canción de uno que nos gusta a nosotros, sí, okay. Uruguayo. Somos top nosotros. Sí. Que es una canción que está muy... cruzan el charco cultural. Es una canción que está muy de moda, además, porque es la canción del ministro de Economía. Claro, vudú. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Decímelo. Esa música escuchamos nosotros. Somos los GR, ubicate. Vos te quedás la risa. Escuchá, un día estaba yo. Ahora voy al minuto, lo voy al minuto. 8 menos 5, 8 grados 8 la temperatura. Enseguida te actualizo las noticias, pero antes tengo esta huevada y el minuto. Escuchá, un día estaba produciendo Mañanera. Yo no, los primeros programas que los producía yo realmente, quiero decir que los producía personalmente. Entonces estaba ahí, en un momento vi como un desfile de moda, de modelos. Iban los modelos y pasaban, todos modelos chongos, lomos y todo. Y venía, iba un chongo para adelante y iba un chongo para atrás. Y dije, en un momento se hace un macho, viene uno y no entra el otro y no entra el otro. Y yo me meto al aire, pensá que yo en el canal soy el periodista de Tres Poderes, me meto al aire así, me muero. De espaldas a la cámara, estaba así, por suerte todavía no lo agarraron los archivos, de espaldas a la cámara así, me bajo los pantalones y muestro el culo. No. Y digo, hago así, muestro un poquito el calzoncillo y digo... antes que el bache, el culo. Claro. Que es como una manera de ir por la vida que yo tengo. Antes que el bache, el culo. Muy y lo bien. Hice y me fui. Sí, bueno, efectivamente. 8 menos 5, dame un minuto. ¿Sabes qué? ¿Me das un minuto medio? Así no cambio tanto el clima. Dale. Es el momento del minuto Rosín. En este momento de crisis económica, ustedes saben, bajó muchísimo la actividad. Ahí están los empresarios del turismo pidiendo algunos beneficios impositivos al Estado. En este momento en el cual, por Florida, por ejemplo, están cerrando locales todo el tiempo porque no enganchan un perro japonés que les quiera comprar una campera de cuero a nadie, porque no están, porque tienen miedo por la gripe. Voy a meter en este minuto dos consejos económicos chiquititos que a mí me quedaron grabados. Ustedes saben que no es la especialidad de la casa, creen en los gurús económicos, pero la verdad hay dos que me gustan a mí. El primero, me lo enseñó Marcelo Elbaum. Bueno, nada, asesor financiero, autor de bestseller, un capo. Elbaum es un genio que te explica claramente que no siempre, que querés ahorrar y que te parece que estás ahorrando, estás verdaderamente ahorrando. Vamos a un ejemplo. Una pareja, tiene cada uno su departamento. Ella tiene sus cositas, no sé qué, él tiene el suyo, dos departamentos chicos, ¿sí? Y la verdad es que al tercer, al cuarto mes, al quinto mes, pasa un año y ven que cada uno está pagando el alquiler y cada uno está pagando los impuestos, deciden que la verdad, ¿por qué no se van a vivir juntos? Porque de ese modo economizan gasto. Bueno, está comprobado que es la mejor forma de gastar más plata de la que debías. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su departamento y efectivamente pagaba su alquiler y su impuesto. Y efectivamente cuando se juntan, comparten, gastan menos, pero... el paso siguiente obligado es mudarse. La gente cuando se junta, aunque entre, no siempre está del todo bien. El plan que sigue cualquier pareja de enamorados cuando se junta es nos mudamos a algo un poquito más cómodo para los dos. El ahorro que está comprobado en el mundo, el ahorro que genera juntarse viene aparejado de un proyecto que después tiene más gasto, la mudanza, el alquiler más caro. Y la conclusión de ese pequeño cuentito es que no siempre que uno cree que borrar está ahorrando. Tiene que pensarlo dos veces. El segundo de los consejos me lo enseñó Eduardo González, que fue CEO de Canal 9, que fue jefe mío cuando yo trabajé ahí, que siempre decía lo mismo, ¿no? Cuando uno estaba en una negociación. Y esto escúchenlo todos los que están negociando agrandados algo. Porque tienen algo que es muy caro, que yo en mi casa no la vendo. Por tanto, todos los que están plantados fuertes en una negociación, tienen que recordar el famoso cuentito de Eduardo González, que hoy trabaja en otro grupo de medios. Yo estaba así, ¿no? Porque ya no se me retobé. Digo, che, Gerardo me dice que... porque yo no quería, yo nos pedíamos plata, yo qué sé. ¿Cuánto cuesta un helado en un desierto? ¿Cuánto cuesta un helado en un desierto? $1,000,000. ¿Cuánto cuesta? Impagable. Impagable. $1,000,000. Ok. Pasan 3 minutos. ¿Cuánto cuesta un helado en un desierto? Bueno, digo, 1,200,000. Digo, no lo vende. ¿Cuánto cuesta en 3 minutos? 1,200,000. No, se te está derritiendo en la mano. Hay que tener cuidado, porque uno a veces cree que tiene el helado en el desierto, pero después el helado se te derrite en la mano. ¿Y cuánto vale el helado? Derretido. Medio millón. De nada, deja de valer. Entonces, no, nada. Un helado en el desierto cuesta $1,000,000. ¿Derretido? Ella estaba dispuesta a chupar la arena, por eso. Sí, pero tampoco sirve. Entonces... un helado en el desierto es lo que todos tenemos que saber que a veces tenemos. Algo genial, muy valioso todo. Pero si nos ponemos muy conchudos, muy complicados, a lo mejor por querer quedarnos con un poquito más nos quedamos sin nada. Claro. Dos consejos económicos a las 8 en punto en el Minuto Rosín. De 6 a 9 de la mañana, Gerardo Rosín. Mejor Imposible. En Mega 98.3. El mejor imposible. Son las 8 y 4 en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas, la humedad 80% y el cielo está nublado. La Argentina es el segundo país con más muertos por la nueva influenza. El Ministerio de Salud informó que ya son 137 las víctimas fatales en todo el país, cifra que supera a las 124 de México. En primer lugar se encuentran los Estados Unidos con 211 decesos. Así la Argentina pasó a ser el segundo país del mundo con más muertos por la enfermedad, que tiene 211 víctimas fatales. La coalición cívica de Carrió rechazó el llamado al diálogo. El titular de la UCR, Gerardo Morales, confirmó que el espacio que encabeza Elisa Carrió no estará presente en el encuentro de hoy, pese al llamado que realizó Randazzo a todos los integrantes del acuerdo cívico. Es la ventaja de tener un... ¿Qué pasaba? Es la ventaja de tener un partido... No podés hacer lo que querés. El partido, al final, un partido político, siempre te condiciona para bien. Entonces, el radicalismo, por su historia, no puede rechazar un diálogo nunca. En cambio, Lilita, que tiene un partido que lo va manejando casi por control remoto, al final, el partido tiene un partido que hace lo que ella quiere. A veces, la historia de una institución es más sabia que la historia de los hombres, ¿no? Ya entrenan a los primeros 700 policías metropolitanos. Los nuevos agentes saldrían a las calles en octubre. La mayoría de los que se forman proviene de otras fuerzas de seguridad. Tienen en promedio 35 años y cobran 3.500 pesos. En septiembre se sumarán a la academia 1.000 alumnos sin experiencia previa. ¿Cómo vas a identificar a los policías de Macri de los de... que los de la Nación? ¿Cómo? Muy fácil, ellos van a jetear sushi en lugar de pizza. Claro, van a pasar, claro, lo vas a ver en, claro, en las cadenas de sushi ahí pidiendo. Y, llevando, y no tienen instructor, tienen coach. Claro, claro, no tienen coach. El coach de tiro, el coach de no coach, sé qué. Sí, vale. La inflación del INDEC en junio fue la mitad de los cálculos privados. Fue de 0,4% y suma apenas 2,7% en el primer semestre del año, según informó ayer el INDEC. Bueno, las puteadas a Moreno, ustedes saben, subieron solamente un 0,2%, sí, también, de acuerdo al INDEC. Sí. Estudiantes quiere coronarse campeón en Brasil. El equipo platense buscará desde las 21:50 lograr la 50ª edición de la Copa Libertadores de América cuando visite a Cruzeiro en la segunda final del certamen. En la ida fue 0-0. Bueno, llegaron dos refuerzos nigerianos para San Lorenzo, ¿viste? Sí, sí. Sí. Teniendo en cuenta que ya sabían cómo eran las características de la institución y cómo funciona San Lorenzo, apenas llegaron a Ezeiza, tuvieron una sola pregunta por hacer. Raro, pues, soy nigeriano, pues, sí, todo raro. ¿Cuál, qué es lo único que preguntaron? ¿Y qué preguntaron? Che, Sánchez, ¿dónde queda? Espectáculos. Marley viaja a Europa para encontrarse con Madonna. La cita será en Roma. Antes de trasladarse a Europa del Este, visitará Venecia y luego Roma, donde se reunirá con la reina del pop. Al parecer, el animador mantiene una excelente relación con el entorno de la diva, que no le niega los encuentros cada vez que es posible. Él está en contacto con ellos vía Facebook y Messenger. A mí que me traten de salame en Gran Cuñado 5 años seguidos y una vez cada 10 puedo ir a ver a Madonna. Sí. Claro. Y Chávez, no me importa un carajo de nada. Mientras se ríen de mí, yo estoy tomando un café con Madonna. ¿En qué lugar de Europa? En Roma. Yo estoy en Roma con Madonna. Y ahí Tinelli se ríe de mí. ¿Qué problema. Se ve como me preocupo. Fóbico a la gripe A, Mickey Rourke retrasó su cirugía en Argentina. Mickey Rourke, quien tenía fecha para el 25 de este mes para reconstruir su rostro en manos del doctor Cristian Pérez Latorre. No, Miguel, no. Reconsiderará la idea a mediados de agosto por temor a la gripe A. La gente está muriendo en Argentina y tengo miedo, habría dicho entre su círculo íntimo. Bueno. De hecho, la gente se cuida de la gripe A justamente por eso, porque los médicos le dicen, mirá que te va a quedar la cara, claro, como Mickey Rourke. 9 grados 4 décimas en Buenos Aires, el cielo está nublado, hay neblinas y bancos de niebla en la zona suburbana y hay probabilidad de lluvias aisladas para la tarde, con una máxima de 13 grados. Che, llamame ahí a Pérez Latorre, que lo conozco, a ver si es verdad que lo iba a operar a Mickey Rourke. 8:08, 9 grados 4 la temperatura. Hasta las 9, mejor imposible, con Gerardo Rosín. Bueno, en el momento en seco del programa, justo aparte sigue el tecito, parece que está todo coordinado, ¿viste? Sí. Tecitos, café, todo llega. Bueno, escúchame, ¿qué me decías fuera del aire que no entendí? Me quedé pensando, lo del minuto Rosín, diste dos consejos, dos máximas que tienen que ver con la economía. Sí, que es tu tema, que es tu tema. Sí, que es mi obsesión directamente. No, tu obsesión es saber qué tan buena está la que viene a reemplazar eso a Ángela. Eso también, es mi curiosidad todoterreno. Sí. Y me quedé pensando esto de... chico alquila su departamento de un ambiente, chica alquila su departamento de un ambiente, deciden mudarse juntos para ahorrar gastos, porque ya hay una relación afectiva ahí que podría sostener esta unión, esta convivencia, sí, y que finalmente no es ahorro. No, no solo que no ahorran, es casi autocondenarse a la pobreza ir a vivirse en pareja. Te vas a vivir en dos ambientes, ponele que creces en un ambiente. Sí. Tenés living. Mientras vos contás esto, estamos todos... Sí, está. Qué asqueroso esa barrita. Te tiro mi aliento. Es me querés joder el momento de vivir de relax de la mañana. Tenemos, no, llega hasta acá. Tenemos 4 minutos para estar. La baranda que tiene esa barrita de cereal, la tenés. Te la bancás, estoy a dieta, empecé el gimnasio. ¿Qué tiene el dolor de la... Escuchame, pero vos te crees porque yo estoy a dieta, te rompo la bola a los demás. Andá a comer eso, no hay pasillo porque nos echan. No hay pasillo porque nos echan. Andá a comer eso al baño. Estás obsesionado con mi barrita, vos. Gabriela, la barrita de cereal esa, ¿qué olor tiene? Es un poco fuerte y un poco ácido. A decir verdad, es bastante agria. Para mí... No es de mis preferidas. Mirá, no sé que a mí si hace bien. Frutos del bosque y granola. 8 y 10 de la mañana. Pero ponerle fruto del bosque, para eso es sobrante ambiente, ponerle. No sé del bosque de quién, pero bueno. ¿Eh? El bosque te cagaste. Sí, sí. Sí, sí. Del famoso... Bájate la banca. Esa barrita de cereal tiene... Sí, sí, claro, frutos del bosque. Fruto del bosque Vomitum, que es un bosque africano, el bosque Vomitum. Pero es riquísima. Sí, sí. Si, eso, si los frutos del bosque del olor de la barrita de cereal que come Julita, por ejemplo, fueran frutos del bosque de un país árabe, ¿cómo se llamaría, por ejemplo? Mechegeser. Qué baranda. De los bosques de qué baranda. Sí, sí. Si, por ejemplo, fuera... Qué baranda si, la vara. Sí, si esa barrita de cereal, por ejemplo, que dice ser frutos del bosque, por ejemplo, fuera de un bosque italiano, se llamaría... Facciamo el filo olore. Sí, sabore a merda. Olor a merda. Olor a merda. ¿Y en portugués? ¿En portugués? Sí. Cheiro da merda. No, es el monte a vómito. Sí, sí, el morro de los vómitos. Donde va la gente, claro. Sería un lugar mítico de Brasil, un monte que tuviera el nombre de los frutos del bosque del orto, de la barrita esa de mierda que me haces oler. Bueno, voy a cambiar la de mañana. Marca, che, basta. Sí, claro. Sería un monte donde la gente, por ejemplo, en Brasil iría a hacer promesas, por ejemplo, cuando pase una semana con vómitos. La gente pasa la semana con vómitos y va al monte, y va al monte de al monte de la barrita de cereal de Julita, ¿no? Y hace promesas. No, se dicen. Sí, sí. Eu digo, dejate, eu voy a falar, eu falo pra dejar de vomitar. ¿Y qué prometen? ¿Qué si prometen? Se les cumple. No sé. Comer esa barrita del orto que vos comes. No, ¿qué cosa? Cuando haya tumultos en las canchas porteñas, la policía porteña va a abrir barrita y va a tirar directamente para que la gente raje. Sí, en vez de los gases usan las barritas. Acabaron los gases. Sí, perfecto. Barrita lacrimógena. El olor de la barrita de cereal, esa de porquería que vos comés, se filtra por abajo, por la rendija de abajo de la puerta del estudio y ya se huele en los pasillos de la radio. ¿Sabés cómo me di cuenta, no? ¿Por qué? Porque por el olor la gente automáticamente venía a hacer pis acá recién. Se creían que era el baño. Qué exagerado. Recién lo vi al negro oro, le tuvieron que avisar. No, no, no entre, negro, no, no. Es Julita que está comiendo esa barrita. Por ahora te la bancás porque compré una caja de esas que vienen seis. Así que por una semana... No, que se las coma Iván. No, no, no. No le gustan. Claro. Sigan hablando, yo termino, che, dale. Ay, Dios querido. Échala. No puedo, yo soy empleado también, boludo. Siento que te lo dije fuera del aire. Sí, claro, pero yo no puedo, yo lo vi de hace 3 años. Yo soy, basta, basta de maltratarme. Yo conduzco al aire, pero no pago. Esto es la radio que la pone acá, a comer eso. Yo tengo que hacer la canción de extrañar con vos hoy, con ese aliento que tenés. Te tiro aliento y te llamo a tu casa. De espaldas, ¿eh? De espaldas. Todo de espaldas. Como Pimpinela. Señores, 8 y 12, 9 grados 4 la temperatura. Y en este momento un equipo entero de un programa de radio... de la ciudad de Buenos Aires se pone de espaldas a Julita. Estamos todos de espaldas a ella. Imagínense tres tipos mirando poco esto para no mirarla. Por la actitud negativa que tiene. Sí, yo sí. Se las recomiendo. Fruto de bosque y granola. Provocador. Agarrame la bola. Chiste de Leo García, dale. Hola. Estos son los chistes de Leo García. Porque vos lo único que querés, papá, ¿qué es? Que se vaya, Julita. Quiero reírme, más. Y si vos te querés reír, si sos un quilombo. A ver. ¡Es un quilombo! ¿Por qué? Hoy tengo chiste político. Tengo chiste político porque estoy reflexivo sobre la situación actual que es de la actualidad de ahora. Escúchame, lo vi a Luis de Lía bardeando. Sí. Yo, qué gordo que está Luis de Lía. Lo vi con una zapán para 25. ¿Sabés cómo le dicen a Luis de Lía? ¿Cómo le dicen? Le dicen laguna contaminada. ¿Por qué? Porque no le entran los buzos. Déjalo. Sí, la verdad es que sí me sorprende. A ver. Porque estoy recaliente, no quiero ni ver. No. Ahora con esto del fino palacio, este Macri que lo pone el chorizo este, el fino palacio de la policía metropolitana, ¿sabés cómo le dicen a Macri? No, ¿cómo le dicen? Le dicen sifón. ¿Por qué? Porque lo apretás un poco y suelta un chorro. ¡No! Ay, no, me causa gracia, Macri, no me causa gracia. Me gusta cómo se ríe. Ah, estuve viendo la inflación que anunció el INDEC. Ah, el 0,4, sí. Buenísimo. ¿Sabés cómo le dicen a las mediciones del INDEC? No, no tengo idea. ¿Cómo le dicen? Enema. No. ¿Por qué? Porque dice que son limpias, pero están hechas para el culo. ¡No! Arrancó bien, terminó asqueroso. Si las encuestas de verdad son cualquiera. Escúchame. Bueno, ¿te gustaron los chistes de Rosín? Fuertes, pero graciosos, sí. Chistes de Leo García. Qué cosa, che. Escuchame, Chequieser, esta es para vos, mirá. Nunca quise tanto a nadie como vos. Fiti en el estudio. Empecé a dudar. Vos que decís que imitás. Y seremos hermanos que nos separaron. Y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Igual. Tu sangre es roja, roja mía también. Pero no me equivoco, algo tenemos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para vos, Merche Gieser. Excelente. Odiar hay que querer. La otra voz. Imito a Piti para vos. Para destruir hay que hacer. Sublime. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llegará a mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Fantástico. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Si Piti estuviera despierto, yo mandaría la carta de documento. Pasa que bueno. Para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Sí. ¡Tomame, Chequieser! ¡Eso es una invitación! ¡Excelente! ¡Ay, ay! Para, yo te reconozco que haces un bastante buen Vicentico. Y no podrías cantar arriba de Vicentico, yo con esas dos huevadas que sí, yo te doy por aprobado Vicentico. Sí. ¿Me das por aprobado, Piti? Y yo te lo doy por aprobado. No, de lástima. No, de lástima no, me lo estás pidiendo, te lo doy. ¿Pero vos te crees que yo soy una de esas estudiantes a las que vos, a la noche cuando vas a ir a la boca a dar clases de periodismo o de semiología, todo eso... Te haces el duro, yo te lo doy por aprobado para que te entreguen el rosquete. ¿Vos te crees que yo soy un estudiante de esto? Ah, no. No. Si este, ¿cómo te crees que para entregar el 7? Es la única manera de levantar que tiene. Sí. Y bueno, cada uno tiene que usar sus armas. Es cierto. Yo tengo las mías. Ahí está. Vos tenés las tuyas, que no es la imitación. Bueno, ok. Piti, ¿cómo me salió? Bien. ¿Cómo no es la imitación? Mejor que vos imito. No. Ah, no. ¿Qué le faltaría a Piti para ser perfecto? ¿A cuál? ¿Al verdadero o esto no, que acabamos de escuchar? Me falta un troncho así, que a no me traje. Imitación. Pero, ¿eh? ¿La imitación? ¿Qué le falta? ¿Qué está mal el tono? ¿Qué? No, sí está bien. Así, bueno, pero hay que preguntarle. Perdón, qué critica. Cuando yo hago a Jaime Ross, ¿vos qué decís que hago? A mí no me gusta. Una porquería. Sí, el primo. Desastre. El primo. ¿Y Piti cómo me salió? A mí me parece que te sale bárbaro. Y yo no soy igual con él. Donato le sale bien. Donato le sale bien. Shrek. Vicentico le sale bien. Shrek no lo vio nunca. Shrek no lo vio. No tiene la película. Shrek le sale medio alf. Dice Shrek. Shrek. Dice Shrek. Mejor afuera que adentro. Alf. Siempre digo mejor afuera que adentro. Escuchale ahora, nada que ver, no, nada que ver. Parece, que te diga como Shrek, ¿dónde está suertudo? ¿Dónde está suertudo? Es Alf. Es Alf. Es Alf. Sí. Y porque los hizo el mismo tipo, ya se los dije, yo las veo en castellano. 8 y 20, un poquito de cortina para vender los regalos. Ahí está. Exacto, tenemos sí. Para regalar un par de entradas para ver a la Mississippi, que tocan este viernes a las 9 de la noche en el Teatro IFT. Tienen que mandar un SMS al 10011 con la palabra Mega Espacio Mississippi y los datos completos de ustedes. Ahí está, perfecto. Tenemos entradas para la Mississippi, 8 y 20. Gaby, ¿de qué vamos a hablar en un ratito nada más? Y esto de la contradicción que muestran las revistas, está en la mayoría de las revistas la noticia de Juana Viale y Gaudio juntos y en familia, dice Gente, y hablan de un fin de semana, digamos, cordial entre los involucrados en la historia. Bueno, según Caras, es cuasi violento el fin de semana. Así que después te cuento de qué va lo que ocurrió, o lo que al menos reflejan los medios que habría ocurrido entre estos personajes del romance, Gaudio, Valenzuela y Juanita. Me encantó, 9 grados 4 la temperatura. En un minuto nada más, seguimos con las noticias del día, que como decíamos temprano, hay que comprar los diarios solamente los sábados, los domingos, los martes y los jueves. Acuérdense lo que les digo, hoy es miércoles. Te dice al rebote de las noticias de ayer. Acá hay uno que dice, ¿por qué no hablan del enriquecimiento del patrimonio de los Kirchner? Y nos que como que somos, estamos censurados. Hicimos todo el programa entero de ayer sobre la eso. La vez miércoles. Porque fue la noticia de ayer. A ver, no es que ayer anoche agarraron toda la guita que tenían y la dejaron ahí tirada en la puerta de la casa. No, el problema continúa, pero la noticia fue ayer, por eso la cubrimos ayer. Y hoy cubrimos las noticias de hoy, que por cierto son muy pocas. Acá está, muy feo, doctor, no se confunda, usted no puede permitir que Meschenhieser le anule la invitación de Pitti. Jaime Ross es un desastre, dice uno acá. ¿Viste? Sí, que no entiende, la gente no entiende nada. Mejor imposible. Un viaje de ida. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy. Y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Viví la armonía absoluta con el nuevo microsistema LG y dejate conquistar por su increíble nitidez sonora. Su iPod Dock, donde podés reproducir y cargar tu MP3, panel sensible al tacto, ecualizador perfeccionado por Mark Levinson y un diseño que se integra fácilmente a tu estilo. Microsistema de sonido LG. Sonido que conquista. Disney On Ice presenta, por primera y única vez, Buscando a Nemo en el Luna Park. Sí, en tus vacaciones, vení a divertirte y navega por el mágico mundo de Nemo y sus amigos. Adquirí tus entradas llamando al 5353-0606 o en el Luna Park. Te quedaste sin pila, te despertaste tarde, entraste al subte y perdiste señal. Esto pasó en Calavera Nochilla. Calavera Nochilla. El fin real del virus es crear una vacuna letal. Tal. Y tendría como consecuencia una reducción de la población mundial. Grandes laboratorios, la Organización Mundial de la Salud y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estarían detrás de este plan. Claro, sobra gente, digamos. Pero no hubieran empezado por México. O sí, si Estados Unidos hubiera empezado matando. Lo que más le molesta a Estados Unidos es la inmigración mexicana. México. También me cierro. Pueden haber empezado por Cuba, pero es más chico. No les importa, no tan les lejos. Importa. Si los cubanos que se tiran al mar, la mitad se los comen los tiburones. No tienen un problema. La verdadera revolución la hacemos los sábados. Calavera no chilla. En Neumen, mantener tu auto en movimiento es más fácil. Comprando 4 neumáticos Pirelli de auto, pagas solo 3. Sí, escuchaste bien. Llevas 4, pagas 3. Consultá bases y condiciones en cualquiera de nuestras sucursales o ingresá en www.autoneumen.com. Neumen, tu empresa de confianza. Es una locura lo que come Carmen. Pura fritura. Si encima todo le pone 10 kilos de sal. En cualquier momento le pasa algo. ¿Tenés fuego? Cuando pensás que otro no se cuida, vos podés estar haciendo lo mismo. Tomando unas aspirinetas de Bayer por día podés prevenir 1 de cada 3 infartos ante factores de riesgo. ¿Tomaste tus aspirinetas de hoy? Si es Bayer, es bueno. Si estás sufriendo por algún amor que se te fue. Porque pareció que... En un ratito hacemos la canción de extrañar. Podía volver a probar y no se pudo. Para que te sientas un poquito menos solo. ¿El mejor viaje de egresados? Flecha Bus, ¿qué duda cabe? Llámanos al 4393-0444 o entra a flechabusviajes.com y entérate por qué en Viajes de Egresados somos inigualables, porque en Flecha Bus Viajes cumplimos tus sueños siempre. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible, de 6 a 9 por Mega 98.3. ¿Soñaste con tener la camiseta más grande del fútbol mundial? Sí. Ahora ese sueño se hace realidad porque Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabés de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Así que ya sabes, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. Me gustaría ser 8.25. Rueda de noticias, comenzamos por espectáculos. Gabriela Radiche. Bueno, día de revistas, tenemos gente, tenemos caras, tenemos todas las que salieron hoy. Y la tapa de gente tiene a Juana Viale y a Gaudio. Dice, juntos y en familia, después de meses de rumores. Se pregunta, y le preguntó a Juana vía SMS, gente de la revista, gente, ¿nació el amor? Y Juana parece que respondió simplemente, ok. Tienen un apartado en que están todas las fotos de los autos estacionados en la misma vereda. Auto de Juana, auto de Gaudio, camioneta de Manguera, todos juntos. Paz y amor, dice gente. Y de hecho mencionan en un momento del artículo, dice el último fin de semana, quedó claro que la relación de los señores en cuestión, Gonzalo y Gastón, parece de lo más cordial, justamente por esto de los autos estacionados. Hasta ahí precioso. Más que nada el lugar para estacionar. Yo no consigo nunca y esto pudieron meterlo tres autos en la misma vereda. Divino. Y sonar repaqueta, estamos hablando de Barrio Parque. Sin embargo, en cara... ¿Ponen el auto en la vereda en Barrio Parque? Sí, sí. Me imagino a Grondona, por ejemplo, con el auto en la vereda lavando el lodo sábado a la tarde. Yo paso todos los días por ahí para ir al canal y siempre hay, todos los autos están en la vereda. Escucha el partido. Es que si yo no lo cuido, dice, este así como lo ves, así, si no le pasás cera todos los sábados. Se le nota, hay que encerarlo bien, ¿viste? El Mercedes hay que encerarlo bien, sí. Un chofer, el otro día se lo dejó un chofer. El Mercedes. ¿Y no es lo mismo. No, ¿viste cómo son los negritos? No. A cuidar a Mercedes no sirve. Claro. Perdóname. No. Entonces, en una revista estaba todo bien. ¿Y en la otra? Paz y amor. Ese es el título que pone gente. Y justamente hablando del último fin de semana, Caras dice, todo explotó el último fin de semana. Y no. Justamente mencionan este tema de cruces e insultos que hubo porque estaban los autos estacionados allí. Bueno, la revista ahonda en la secuencia de cómo entró Valenzuela a buscar al nene, cómo Juana fue a buscarlo a Gaudio en el auto de Gaudio al aeroparque porque volvía de Bariloche. Bueno, toda una secuencia de idas y vueltas. Lindo, contame bien, ¿cómo fue? Bueno, te leo textual entonces, que es lo que dice Caras. Dice, el chileno deja su auto frente a la propiedad en la misma fila donde estaban estacionados los autos de Juana y el del propio Gaudio, quien estaba en Bariloche con Mariano Zavaleta. Con Ventillo. Se lleva a Silvestre en brazos, Gonzalo Valenzuela, su hijo, Silvestre. ¿No? Ya en la mañana del sábado. Lo estoy viendo. Mañana de sábado, Juanita se lleva el auto de Gaudio para ir a buscar al tenista al aeroparque. Che, ¿me prestás? Noche del mismo sábado. Sí. Gaudio y Juana dejan la casa de la actriz con la niña, de la hija de Juana. Se suben al auto del tenista, llevan a la niña a un par de cuadras a la casa de Marcela Tiner. Cuando vuelven, flor de despelote. Mamá, ven que el auto, nena. Ven que está el auto de Gonzalo. No. Ven que Gonzalo llegó, la actriz se baja. Pará, ahí dice Marcela, sí, yo te lo cuido, nena, yo no tengo problema, pero me parece que ahí tenés un quilombo, mirá quién vino Gonzalo. No. Sí. Bueno, baja Juanita del auto de Gaudio. Siguen comunicados por teléfono celular, según Caras. Da vueltas por la callecita de Barrio Parque, Valenzuela, sí. Como loco. Gaudio, perdón. Cuando entra Juana, se encuentra en la propiedad con Gonzalo. Se armó una tremenda... Ahí, qué sé yo, no sé, va a buscar a su hijo. Che, está Gonzalo, cara. Gonzalo y Juana... A los gritos, 45 minutos, dicen que hay testigos, que los gritos traspasaban las paredes. ¿Qué pasa? Le traen de nuevo a la nena. Vuelve la nena. ¿Para qué? Me perdí. No, lo que dicen en ese lapso... Pará. Le jodió la noche. Vino el novio de afuera. Se prestaron la noche de pasión. Entregó a la hija. El reencuentro, dejó a la hija, todo. ¡Pum! Cae el padre. Sí. ¿Y qué pasa? Y el padre se la lleva. El padre del nene, Silvestre, se la lleva. Sí. Y después lo trae de vuelta. Vuelve, claro. El padre. Lo que pasa es que la nena... Ese padre no está bien. Él fue a hacer su vida, él que sabe dónde está cuál es la secuencia de lo que ocurre en una casa mientras no está. Pero no entiendo, ¿el padre no se llevó al nene? Sí, a la mañana. Ah, y después lo trajo la noche. Eso ya después es a la noche. Y ella ya quería estar a solas. Claro, bueno, después le vuelven a dar la porquería. Quédatelo, le dice. Bueno, parece que hubo llantos de Valenzuela, según Caras. No. Dice, Gonzalo quebrado por el llanto, baja del auto, cruce de palabras, golpeándole la ventanilla. Una situación realmente pobre, gente, muy, muy fea. Bueno, situación donde hay pibes en el medio, están las fotos de los chicos. Pero me llama la atención que una revista pone paz y amor, situación cordial entre los dos, entre el ex y el actual. Bueno, parece que no son tan... Y Caras tiene demasiado detalle. Me parece que hay alguien que escuchó toda la secuencia de discusión. De hecho, ahí toda la gente de Paquete Barrio Parque, Macri, Grondona, todos tomaron partido rápidamente. Rápidamente por la nieta de chiquita. Imagínate. Y cantaban desde los balcones todos. ¿Sabes qué cantaban, no? ¿Qué cantaban? Che chileno botón. Vos, hijo. Sí, tomaron todos partidos por él. Es un bardo, tener hijos con dos padres distintos. Ese es el quilombo. ¿Cómo? Y que tiene dos chicos con padres distintos, entonces no los pueden buscar juntos. Claro. Es una arquitectura complicada, sí. Es un lío. 8:30, me chequeé hace un momento. Sí, estoy un poco obsesionado con esto de ahorrar, ustedes ya lo saben, y ahora sumo a los niños que están todos en casa porque el receso escolar se extiende y se claro, extiende y se extiende sí, y se extiende. Muy infantil el programa, y sí. Así como ayer les ofrecí el puzzle berreta o, digamos, sí. Rompecabezas casero, si muy recuerdan, lindo. Es con un folleto de pizzería, lo cortamos en 70 pedazos y le damos un aplauso a la ganadora que logra armar de nuevo el folleto. Muy lindo. Hoy traigo para todos ustedes, presten atención, pueden tomar notas, estar en sus casas o en el lugar que se pueda, se llama surfear al colectivo. ¿Cómo se surfea un colectivo? Es muy sencillo. La nena, el nene, quieren el taxi a todos lados. ¿Viste que no te caminan? No, es cierto. No, los chicos no caminan. Se hacen no. dos sí, cuadras, no, viste que enseguida aprenden a decir mamá, papá nunca, aprenden a decir mamá, papá, no papá, agua. Papá, y después a parar un taxi. Sí. Lo cual está bien, pero si tenés más de 70 cuadras, pero para 3 cuadras, no. No. No, bueno, en mi caso nunca, pero en otros casos, digamos, sí. El taxi a veces está bien, ¿y no qué siempre. Haces frente al reclamo ¿cómo infantil? ¿Cómo la convencés que el bondi es mejor? ¿Cómo? Le decís que es más divertido. Sí. La parás en el medio, no la sentás. No. La parás en el medio, entre las filas de asiento del bondi, ¿no? La pones mirando hacia el lado del chofer y le decís, cubrís y le decís, ahora cuando frena tenés que mantenerte en sin pie. Sin agarrarte. Exactamente. Pero eso es peligroso. Es no, es peligroso si sale mal. Pero si ella aprende a surfear el colectivo, es muy es divertido. Una gran diversión. Cuando hola. Te frena, ponele, viene. El bondi agarra. Sí. Y se viene la frenada, y se sí. viene la frenada, y se viene la frenada. Vos extendés tus brazos porque sos la red para sí. que no le pase por nada. Por ejemplo. Yo soy tu hijo. Sí. Sí. Entonces yo te digo, Jerry, vamos a parar el 41 y vas a surfear el colectivo. ¿Querés? No, quiero taxi yo. No, ¿y qué vamos a hacer en el taxi? Bueno, es re aburrido el taxi. La abuela me lleva en taxi a mí. No, pues la abuela pues no sabe surfear el colectivo. Papá ¿qué? Te va a enseñar. No sé qué surfear yo. Mira, ahora vamos a parar ese colectivo grandote sí. con el número grandote que viene ahí. Mirá lo que es hermoso. ¿De qué color te gusta? Y negro y amarillo, como los taxis. No, bueno, no hay colectivo negro y amarillo. Te ofrezco amarillo el 41. Por ejemplo, es amarillo. Sí, ahí viene el 41. Subimos nos deja en 11. Sí. Nos deja en 11, que es un lugar al que solemos ir de compra. Ah, o en Mundro. También, para el otro lado. ¿A dónde vamos, papá? ¿Me dijiste? ¿A dónde vamos? 11. Ah, ¿es que hay un cumpleaños? No, hay ofertas. Entonces, yo subo a mi niño que venís a hacer vos y te acerco. Sí. Sí, te hago subir, sí. te dejo subir primero sí. para que te sientas toda una aventura. ¿Puedo subir primero? Por supuesto, hijo. ¿Puedo poner yo la moneda? No. No, porque tengo miedo que se te caiga alguna y no quiero perder ni 10 centavos. Señor, ya sacó boleto. Y le estoy explicando a mi hijo bueno, que vamos a surfear el colectivo. Entonces, a ver, nene, ponete acá en el medio del pasillo del colectivo, no sí. te agarres de ninguna manija. No me agarro. No te agarres. Okay, entonces después viene la frenada y en el momento acá, lo que es muy importante, yo intuyo, nunca lo hice, pero lo voy a hacer con el nene el sábado, que viene de Rosario. ay. Lo que para mí debe estar bien, para que no para que parezca un chiste y no un homicidio, sí. es cuando viene la frenada y el nene está por acá, hay que meter un... Tipo samba. Y el nene entonces entiende que es humorístico, ¿no? Claro. Y pero si se le cae arriba una señora que está sentada. Más gracioso. Bueno. ¿Y quién la mandó a tomarse el bondi? Más para Jerry y para mí. Más gracioso. Si quiere viajar cómodo, que viaje en taxi. Muy bueno, me gustó. Buena manera de ahorrar. 8:34. Hoy hacemos la canción de extrañar en un rato. ¿Sí? Bueno, mandame al 10011 Mega. ¿Cuál querés que hagamos? ¿Cuál de las que hacemos siempre o alguna nueva? Bien de extrañar. Tiene que ser en primera persona. Dale. En primera persona. Mirá, pobrecita, cómo quedó Gabriela después de oler la barrita de cereal de Julia, ¿eh? Ahí está, 8:34. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esa pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Recién tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas casadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dando. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el imposible. Hola, muy buenos días. Buenos días, chicos. Buen día, soy Aldo. Hola. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rosín. Ahí va, viejo. Metele si entras a las 9. Metele que por ahí llegás en punto. Son las 9:30 y a esta hora tenés que saber. Que la temperatura es de 9 grados 4 y la máxima anunciada para hoy es de 13 grados 6. Así que tenés que abrigarte porque ayer anunciaban un poquitito más como máxima y sin embargo nos morimos todos de frío. Que la noticia de la mañana para los principales medios tiene que ver con el diálogo y con el anuncio de Carrió. Carrió dice que no se va a sentar en la mesa del gobierno, aunque ya cambió la agenda del gobierno, que inicialmente solo incluía la reforma política. Carrió avisó que no se sienta. Sus socios, los radicales, sí van a asistir a la reunión. Tenés que saber que hay un accidente fatal en Ferrocarril Sarmiento, ocurrió a la altura de Merlo. El servicio funciona entre las estaciones 11 Merlo sin llegar a Moreno. Por un choque en La Plata, el ferrocarril Roca Vía, circuito ópera con retrasos. Se debe a un accidente entre dos autos, uno de ellos quedó sobre las vías. Y que el ferrocarril Belgrano Norte opera con demora entre Retiro y Villa Rosa. Tenés que saber que en la calle, en las veredas que se baldean, en los bares, en los taxis, se habla de la suerte de tener estudiantes esta noche y hay repercusiones por el gran cuñado VIP. la nueva sátira de Tinelli, que incluye, por ejemplo, invitaciones a Mirtha Legrand, a Jorge Arrial, a Gerardo Sofovich. De eso se está hablando en la calle. Tenés que saber que en un ratito hacemos la canción de Extrañar y que en el 10-011 Mega empiezan a llegar propuestas de algunos oyentes que están eligiendo con cuál quieren extrañar o cortarse las venas, que muchas veces es casi lo mismo. 9 grados 4 la temperatura. Disfruta de las mejores vacaciones sin moverte de tu casa. Mega te regala una PlayStation y los mejores juegos para divertirte todo el día. Solo tenés que mandar un SMS con la palabra vacaciones al 10011 y contestar las preguntas para acumular puntos y ganar la PlayStation con un set de juegos. Vacaciones al 10011 y ganale el aburrimiento. Che, Rocín, ¿es mucho pedir Negrita de Calamaro para extrañar? No, si tiene más votos lo hacemos. Che, te agradezco por este temazo, debe ser por el de García que estábamos escuchando en ese momento. Ahora mataría una canción de extrañar, algo de Spinetta. Bueno, Seguir viviendo sin tu amor podría ser, así que está en carrera también. Seguir viviendo sin tu amor está en carrera Negrita también. Pipi, como yo soy el doctor Rocín, querido. Más respeto. Sí, más respeto. Como tema de extrañar quiero escuchar Asesíname de Charlie. Otro vota por Crímenes Perfectos, otro más vota por Crímenes Perfectos. Hay uno que pide un pacto y hay uno que pida una canción de Aznar que no tenemos pero que vamos a conseguir. Bueno, pónganse de acuerdo. 8 y 42, que sigan votando. Que sigan votando, tranquilos, no pasa nada. 10-011 Mega. 10-011 Mega, ahí está, perfecto. ¿Qué pasa, viejo? Ah, sí, actualizan el tránsito, perfecto. 8 y 42, sigan votando la canción de Extrañar. Mi amigo personal, Cristian Romero, ya está en línea. El tránsito es mejor imposible. Qué injusticia, ¿no? Mirá lo que es la vida. A mi amigo Romero lo tengo por teléfono. Y esta que come un cereal con olor a no sé qué la tengo al lado. ¿Qué hace, Romero? Gerardo, ¿qué tal? Atención, porque hay un accidente en estos momentos en Avenida Rivadavia y Pasteur. Chocaron un taxi, un colectivo. Allí hay algunos inconvenientes. Personal del SAME se acerca al lugar porque hay una persona herida. Un saldo que no es del todo malo, ¿no? Si tenemos en cuenta la cantidad de gente que viajaba en el colectivo, hay un herido leve en este caso. Choque de taxi colectivo, reitero, Avenida Rivadavia y Pasteur. Salió barata, digamos. ¿Cómo? Salió barata, sí. Dentro de todo, lástima, bueno, la persona resultó herida, pero si tenemos en cuenta el número de pasajeros, salió barata. Bueno, vas a ver entender que alguien tenía que irse, che. Cuando hay un accidente de esa magnitud y él tomó el lugar por todo lo demás. La verdad es un valiente. Es un responsable social de ese asunto, sí. Adelante mis valientes, diría Solita. Ah, y vamos todavía. Y te cuento también que hay una camioneta detenida sobre el carril central en la avenida General Paz, a la altura de Chávez, en la zona de Liniers, en mano al Riachuelo. Esto genera demora que llega aproximadamente a la avenida Rivadavia y ya, ¿por qué no?, hasta la avenida Francisco Beiró se puede extender un poquito más. Ajá. Así que precaución, en este caso estamos hablando Rivadavia, ya con marcha lenta a la altura, estamos hablando sobre General Paz, digamos, Rivadavia en dirección al Riachuelo, y también lo que es justamente la camioneta esta que no tiene señalización y está sobre el carril central, a ver si se ocasiona algún accidente, Dios no quiera. Dios no quiera, Romero, muchas gracias por el informe. Un abrazo grande, hasta mañana. Un abrazo, viejo. Nueve menos cuarto. En un ratito entonces hacemos la canción de Extrañar, la están eligiendo los oyentes en el 10-011 Mega. Me preguntaba el otro día, ¿quién carajo va a comprar la trilogía de empanadas que vi vender a 24 pesos como primer plato en un boliche de Palermo, una cuadra de la Placita de Serrano, ¿no? ¿Cómo engrampaban turistas? Era una cosa extraordinaria. ¿Empanadas por 24 pesos? No. ¿Tres docenas? No, se llamaba Trilogía de Empanadas. Y le daban tres empanadas tamaño copetín. No. Por 24 mangos, sí, no sé con comida. Qué ladrones. No, se ve que tienen algún gancho con los hoteles de la zona o algo así, está lleno de turistas. Y los tipos, ¿qué es una trilogía de empanadas? Tenés que ver cómo el mozo explicaba. Bueno, son tres piezas. Tres pasteles. Son tres piezas que vienen, sí. Que vienen acompañadas de una salsita. Sí, la hacían comer, primero la hacían comer empanada con chimichurri, ya es un tema. No era chimichurri, era una salsita picante que parecía que estaba bien. pero bueno. Aromatizadas con jengibre. No sé, trilogía de empanadas, macho 24. Ahora que no hay turismo, quiero saber a quién se lo van a vender, ¿eh? ¿Ya está el Imposible Magazine? Va el Imposible Magazine y cuando termina yo te digo cuál es la canción extrañar elegida. Voy contando los votos, dale. Ya salió Imposible Magazine, la revista de Mejor Imposible. Imposible. Con todo el invierno. Con todo el invierno. Entrevista exclusiva. Gaby Álvarez en libertad se confiesa. La cárcel me cambió. Sí, estoy mucho más sabio y le voy a poner un freno a tanto glamour y frivolidad. ¡Pero flaco! Vos cuando ponés el freno haces cagadas, así que mejor mudate a otro planeta y sacate esa ropita blanca, ¡ridículo! Imposible Magazine, descubrimiento científico. En las oficinas donde se juega al amigo invisible hay más ausentismo. ¿Qué? ¿Quién me regaló este desodorante pedorro? ¿Qué es una indirecta por mi olor a chivo, no? ¿Ah, sí? Ahora me tomo 5 días, van a ver. ¡Ah, toma! Producción especial, fuimos al baño con Marcela Baños y fue una experiencia 100% cumbiera. ¡Ay, Marcela, te lastraste un bombón asesino! ¡Ay, no! ¡Loco, clausura en el baño! ¡Mirá lo que dejó esta piba! ¡Es un submarino, loco! ¡No, ¡Qué ordinario! ¡Mira, Tangalanga está enojado porque ya no tiene que cargar por teléfono. ¿Hola? Habla el doctor Rubén Rabuffetti. Esta es una grabación. ¡Ay, estas máquinas me tienen harto, por está favor! Harto, ponga su tipo y número de documento, su clave, y presione la tecla numeral. Esta conversación quedará grabada. Si se arrepiente del insulto, presione numeral. ¡Pero qué máquina de miércoles! ¡Pero ponete de perfil, máquina! ¡Cortale! Imposible Magazine, si lees lento, te dura toda la semana. Semana. Con esta edición reclama el último cassette con bromas de Tangalanga. ¿Sabes cuál es el colmo de un elefante? No tiene colmo, tiene colmillo. ¡Ay, odio esta máquina! ¡Odio esta máquina! Presión enumeral. Imposible Magazine, la revista que lee Rosín. Bueno, se están matando para elegir la canción de extrañar y si no mando rápido la tanda no va a haber tiempo de hacerla. La verdad que está entre dos. Está entre dos. Está... Sí, no, te digo la verdad, está entre... Todavía una canción de amor que apareció mucho porque dice que hace mucho no la hacemos. Sí, hay muchos crímenes perfectos, hay negrita, no hay... Después nombran suelto, Enanitos Verdes, hay una de la renga, pero hay pocos votos, sí. Vamos a hacer una cosa, después de la tanda, porque si no, no va a entrar la canción. Salimos directamente con el pianito y con la que más votos tenga. 10 y 11 mega, vamos a contar bien. Mejor imposible. Un viaje de ida. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Quizás no existe el hombre perfecto, pero sí la revista perfecta para el hombre de hoy. Tendencia. Este mes, autos. Te mostramos el nuevo BMW Gran Turismo. Todo sobre videojuegos, las nuevas cámaras digitales y las filmadoras de última generación. Guía de esquí 2009. Todo lo que tenés que saber antes de salir de vacaciones. Y como siempre, nutrición, fitness, moda y mucho más. Tendencia. Dos revistas, un concepto. En tu kiosco, junto con Tendencia Mujer. ¿El mejor viaje de egresados? Flecha Bus. ¿Qué duda cabe? Llámanos al 4393-0444 o entra a flechabusviajes.com y entérate por qué en Viajes de Egresados somos inigualables. Porque en Flecha Bus Viajes cumplimos tus sueños siempre. Quizás no existe la mujer perfecta, pero sí la revista perfecta para la mujer de hoy. Tendencia. Este mes, un nuevo concepto en maquillaje, el make-up mineral. Descubrilo. Este invierno te enseñamos cómo combatir la celulitis, liberarte de las arrugas y levantar la cola definitivamente. Sexo. ¿Es la sexualidad femenina más compleja que la masculina? Mitos y verdades. Y como siempre, moda, salud, fitness y mucho más. Tendencia. Dos revistas, un concepto. En tu kiosco, junto con Tendencia Hombre. Mega es más música y menos palabras. Mega es puro rock nacional. Menos palabras. Mega tiene la mejor música y los mejores oyentes. Mega 98.3. Menos palabras. Y puro rock nacional todo el día. Viví el diseño, calidad y potencia absoluta de los nuevos sistemas de sonido LG. Y dejate conquistar por su increíble potencia, nitidez y alta definición sonora. en Minisistemas, Microsistemas y Home Theater LG. Sistemas de sonido LG. Sonido que conquista. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Disney On Ice presenta, por primera y única vez, Buscando a Nemo en el Luna Park. Sí, en tus vacaciones, vení a divertirte y navega por el mágico mundo de Nemo y sus amigos. Adquirí tus entradas llamando al 5353-0606 o en el Luna Park. No, lo de Roque es increíble. Fuma como una chimenea. Dos atados por día. Tenía que aflojar. ¡Mozo, fritas a caballo! Cuando pensás que otro no se cuida, vos podés estar haciendo lo mismo. Tomando unas aspirinetas de Bayer por día podés prevenir uno de cada tres infartos ante factores de riesgo. ¿Tomaste tus aspirinetas de hoy? Si es Bayer, es bueno. Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega. Por teléfono al 4535-4200. O con un mail a mejorimposible@infobae.com. Estaba medio empatado y ahí el maricón quiere Negrita, así que vamos a hacer Negrita. 8. No, la verdad es que tiene más votos Negrita, pero bueno, lo hicimos más veces. El otro no lo habíamos hecho nunca. La que viene, sacamos Negrita de la competencia. Señores, a ver, pianito, ¿por qué? Porque esta hora te agarra la extranieta. Porque estás solito en el bondi, estás solito en el tren, en la parada de colectivo, en el trabajo, estás solita ahí. En tu casa, solita aunque rodeada de gente, solita sin nada que conversar con nadie, y te pega de extrañar. Esta es una canción de extrañar a gente que uno tuvo. Negrita es una canción de extrañar al de la pareja que se rompió. Fue la canción que originó la sección hace 3 años ya. Por esa idea de yo no soy el estúpido que llama a partir de las 3 de la mañana. Bueno, ¿sabes qué? Sí soy, dije yo. Una medianoche y todavía no dura. Creíamos que esta hora no iba a andar y sin embargo pasó lo contrario. El que extraña, extraña más a esta hora, me parece. Porque no tiene con quién compartirlo y tiene que hacer sus cosas. Y sobre todo porque tiene la chance de llamar. Vos a las 12:30 de la noche, a veces podés llamar y a veces sabés que no, que es incómodo, que no da, que la otra persona rehizo su vida, yo qué sé. O no, que quedás como un zarpadito, como, ¿no? Raro, 12:30. En cambio, esta hora... Es la hora de la excusa, es la hora de la excusa, es la hora de dedo gordo que no se cura, de una cicatriz amorosa, de una herida amorosa en verdad, y el dedo gordo va y busca el teléfono y marca el guacho, pa, pum. ¿Qué marca? Bueno, pone 15-4, 4-4, no importa, pone 4-40, ¡epa! No, ¿cómo? ¿Qué pasa? Bueno, es el dedo, no es uno. No es uno. Bueno, para los que extrañan. Pero no, no tanto hoy para los que extrañan y están bien. Y extrañan porque se ven de nuevo al mediodía. No, para los que extrañan, de extrañar. Para los muertos de amor, no correspondido. Echados, injuriados, bastardeados, cornudos, todos. La canción de extrañar. Me grita el corazón, me grita. Esta canción solamente es un hit en este programa. Me pide que vuelvas de una vez. Canta el que extraña. Una vez tuve una vida, no era fácil, pero era mía. Y ahora me falta lo más importante. Esa sensación horrible de haber perdido lo que más le importaba a uno. No quiero ser el estúpido que llama. A partir de las 3 de la mañana. Pero negra es mi corazón. El que se desintegra porque me falta lo más importante. Hola. ¿Qué haces? Ah, ¿qué haces, Marcos? ¿Cómo andás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, acá estoy en un desfile, estoy por salir. ¿Ah, sí? Sí, no te puedo hablar mucho. Ah, claro. Estás con ese tema de los desfiles para clientes del interior. Sí, sí, sí. Estoy acá en el club de Tristán Suárez por hacer una pasada de unas pantuflas de lana nuevas que hay. Sí. Y bueno, me eligieron a mí. Qué lindo. Me pone re contento. Igual vos sabés lo que yo pienso de esas cosas igual, ¿no? ¿Qué? No, que es medio de gato también, ¿no? Esa cosa caminar adelante de seis tipos del interior que después terminan comprando seis medias pero que terminaron el culo dos horas. Es con malla enteriza, aparte. Sí, enteriza. Bueno. ¿Vos bien? Bien. Ahí ando, con unos quilombitos con la familia. Me peleé con Marcos. Estoy un poco depre, pero bueno. El otro Marcos. ¿Se llamaba igual que yo? Sí. ¿Qué sé vos, José? Sí te conté. Que me confundí al principio, le decía... Claro, Pupi. Qué lindo lo tuyo. No es fácil así, ¿eh? Mm. Es fácil. Estoy tratando de controlarme, te diste cuenta, ¿no? No, te extraña mucho, sí, pero bueno, es fácil, ¿no? Ser puta así es fácil porque, claro... Qué agresivo que estás. Te garchás a todos los que se llaman igual, entonces es fácil, no te confundís nunca, es genial, ¿no? ¿Qué, cómo se llama, señor Marco? Venga, se la tiro. O sea, no tengo problema, porque total, yo soy trola de Marcos ahora, así sos vos ahora, Marcos, ¿no? Marcos, escúchame una cosa, si me vas a seguir llamando para agresiones, si para este tipo de cosas, te pido por favor... Me gusta mantener con vos una especie de amistad. Yo sabes que te quiero mucho. Sí, mirá, te veo como un hermano directamente. Sí. Ah, como un hermano, sí. Sí, me producís mucha ternura, pero mucha no cuando ternura. Te pones así. Sí. Bien que cuando te dice, está bien, bueno, te dejo porque estás trabajando, no te quiero molestar. Yo voy a estar hoy a las 10 de la noche y voy a estar en tu casa. Sí, yo voy a estar en tu casa porque vamos a tener que hablar en serio. Me mudé. Ah, te mudaste. Sí, me mudé. ¿A dónde te mudaste? Ah, no te pienso decir. Ah, no me pensás decir. No te voy a decir. No tengas ningún problema, yo no te voy a emplomar. Siempre supe que sin usted no podría sobrevivir. Es más hambre que el hambre, más sed que la sed peor. Necesito escuchar tu voz. Hola, señora. Sí, ¿quién es? Ah, ¿qué tal, señora Gabriela? ¿Cómo le va? Acá. Sí. ¿Quién habla? Marcos, pero Marcos. El otro. Marcos el anterior. ¿Marcos el anterior? Claro, Marcos el anterior. ¿Cómo? El que le llevaba la, ¿se acuerda? La factura sí. Sí, lo que iba a pastelera. Me confundí con otra persona, perdóname. No es nada, ¿sabe qué pasa? La molesto. Me llamó su hija hoy, porque bueno, yo sin querer, me quedé con una campera de ella, con el frío que hace, está necesitando la campera mía. Ajá. Y sí, yo me la quedé sin querer. Y bueno, se la tengo que llevar a la casa y perdí la dirección nueva. Ay, vos sabés que yo estoy con algunos problemitas de salud y no estoy recordando bien ahora. ¿Por qué no la llamás un poquito más tarde a ver si la encontrás, si ella te dice cuál es el número de la casa? Sabés que siempre me confundo, Marcos. Marcos, ¿no? Volver a hacernos. Canción de los que extrañan. Volver a sufrir. Y a vivir por mi negrita. ¿No ves cómo el corazón me grita? Y el techo se me cae encima porque me falta lo más importante. Nosotros nos reímos, pero está el tipo que vive con esa sensación, ¿viste? En Buenos Aires me di cuenta que existen las fantasías, pero también... El tipo siente que se dio cuenta tarde, que es el único amor posible para él. Existe el amor verdadero. Sin él se no. Y si metió la pata, se quiere matar. Y si no lo quiere aclarar, lo que quiere es seguir charlando. Lo que no quiere es pasar a ser nadie para la otra persona. Perdón otra vez. Si no lo dije a tiempo. Odiado, perdón por no estar donde tenía que estar. Y ahí va el chabón, muerto de amor. Pido otra oportunidad. Aunque sea que se enoje con él, quiere, lo que no quiere es que lo olvide. Es así, Creo que supe esperar. Y es más fácil seguir de largo que ser puteado cuando ya sabes que te van a putear. No das una señal. Voy a tener que aprender a vivir otra vez. voy a aprender a los golpes a recibir. Perdón. Los ganadores. Ah, se colgó. Ah, me colgué. Miré la hora y me colgué. Ah, se colgó. 9 en punto. Señores, es cierto. Quedó trunca la canción de Extrañar. Tenés razón, te saltó el deadline. Perdón. Decime los ganadores, qué horrible que terminó hoy. Se quedó el tipo con las ganas. ¿Qué pasará? ¿Volverá? ¿Le irá a buscar? ¿Conseguirá la nueva dirección? ¿Qué va a hacer este tipo? No, no, lo sabremos el miércoles que viene. Decime los ganadores. El par de entradas para ver a la Mississippi se lo lleva Gladys Gauno. Y el desayuno a domicilio por el día del amigo Rubén Corleto. Bueno, nos vemos mañana. Quedó así cortado, nos pasamos. Tenías razón, Julita. Amor. Sí, amor. Chao, hasta mañana.